FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Desde el origen de los tiempos, existen lugares que por características singulares son incluidos o excluidos. Las guías de viajes no los toman en cuenta. No participan de elecciones de maravillas y todo lo que allí ocurre, allí queda. No trasciende. No se difunde. Uno de esos lugares es el rincón conocido como Partido de Moreno. Minutos antes de que el mundo llegue a su fin, los excluidos están a punto de tomar revancha. Es el comienzo de un mundo nuevo, un mundo gobernado por el resentimiento, donde los parásitos son depredadores de gran escala. Ellos pensaron en mejorar al mundo, pero empeorarlo les resultó más fácil y más divertido. En vivo, desde la República de Moreno, es tiempo de la tercera temporada de La Copa Derramada y las Crónicas del Fin del Mundo. Así comienza La Copa Derramada, la Copa Derramada y las Crónicas del Fin del Mundo. El tiempo se acaba, el siglo se va, frenética avanza la era nuclear. El grito de un hombre se pierde entre mí y nacen los jóvenes del año 2000. ¿Y dónde están ahora los geniales científicos inventando la bomba de rayos pacíficos? Vamos de vuelta. Me olvidé lo que iba a decir, boludo. Viendo sus palabras de intereses políticos. Muy buenas noches, ahora sí, amigos de la Copa Derramada FM Moreno. Y estoy escuchándome como en un lugar nuevo, como fresquito, novedoso. Porque sí, es mi primera vez y la primera vez de la Copa Derramada en los nuevos estudios de FM Moreno. La mudanza ya se ha consumado. Y me gusta decir la palabra consumado porque me remite a violaciones y a hechos de inseguridad. Quizás hoy nos escuche un poquito más incongruentes que nunca, pero el Poxy Run tiene la culpa y no la bebida espirituosa que todas las noches acompaña a la Copa Derramada. Bienvenidos a este nuevo espacio, bienvenido yo, bienvenido vos, Michel. Bienvenido yo, bienvenido vos, bienvenidos ustedes, bienvenidos vosotros. Bienvenido a todos aquellos que una vez más este jueves nos están sintonizando y quizás en el mismo lugar que hace casi 102 programas, ¿no? Porque no son dos todavía. 102, pero no me haga ruido cuando hablo, boludo, estoy hablando en serio. Qué diferente que se escucha. ¿Se escucha como mejor o diferente nomás? Si hubieras dicho solamente qué diferente que se escucha, yo podría seguir diciéndote lo que te estaba diciendo. Pero esas cuatro palabras que dijiste después de esas tres me han hecho retroceder en mi idea. Bueno, 5 de julio, nuevo estudio, nueva casa. La verdad que muy contento porque es un lugar para recibir gente, para recibir visitas. Y uno cuando tiene un nuevo lugar en el que puede recibir, tenés ganas de que te lo vean, ¿no? Sí, vení a conocer. Vení a conocer mi casa. Claro, cuando te mudás a un lugar, por más chiquito que sea, porque hay veces que te invitan a un lugar, una reunión de 30 personas en un ambiente de 3x2. Sí, que no podés ver el ambiente porque está tan apretado que están todos parados. Sí, tenés que decir que nos ordenemos para ir al baño, claro, cuando te va a tocar. Va girando. Lo que recién decías vos me llevó y me recordó de también los lugares donde uno iba de vacaciones, por ejemplo, que también era como una mini mudanza, porque vos llevabas parte de lo que vos ibas a hacer en 7 días, te mudabas, ¿no? Cuando uno arma un bolso para hacer lo mismo que hace en la casa, ahí nace la palabra mudanza. Sí. Me mudo, tengo una mudita, haceme la mudita, te dice también. ¿Sabés cuál es la mudita? ¿Y tortuga? ¿Hiciste alguna vez tortuga? ¿Conocés tortuguita, tortuga, Thompson? Sí. Tortuguita, sí. La mesita ratón. Con la mesa ratón. Es ilegal, tortuguita. La tortuguita es con la mesa ratona. Mariano Thompson, muy buenas noches, bienvenidos a este lugar. Bienvenido, Thompson. Dame la bienvenida a vos, me parece, porque ya estuviste acá dándole al Poxirran un par de noches antes. Sí, sí, sí. Bienvenido, Víctor. Bienvenido, me decís vos a mí, te lo digo yo a vos. Bienvenido, licenciada Vero, que está allá preparando la producción. La veo trabajando mucho, la veo en una mesa de trabajo. Tecleando y cambio la vista, veo la calle, así que desde acá le vamos a poder informar el tránsito, por lo menos, de Irigoyen. Sí, o ver también la gente que nos viene a esperar después de las 12 para reputearnos de todas las cosas que dijimos. Y de acá veo la moto, así que... De Thompson. Es cuestión... Sí. Sí. Somos el low jack de la moto. Somos de la el low jack de está tu, sí. No, ¿está bicicleta? No, no, ya no está más. No está más. Está. No, bueno, está llamen. Más. Un hecho llamen, de inseguridad llamen. Más. Bueno, de verdad, contentos porque es como empezar de nuevo, ¿no? Sí. Entonces me agarran como los nervios, que no sé qué decir, que de qué vamos a hablar. Sí. Pero es un programa número 102, ya tenemos varias finales en nuestras espaldas. Sí, no hablemos de finales. Sí, igualmente lo que te quería decir es lo siguiente. Qué increíble que vos... ¿Cuántas veces me has dicho, recuerdo en las vacaciones, por ejemplo, decirme, che, cambiemos de radio, que hayamos logrado ese objetivo que vos tenías y que cada punto que vos te marcás en tu carrera, Johnny, vos lo das? Porque vos no sos un tipo de quedarte siempre en la mediocridad o quedarte a lo mejor en pedo a veces cuando veníamos. Es que me acompaña siempre esa vieja frase, ese viejo axioma que dice, si... Nosotros no cambiamos la radio, la radio cambia por nosotros. No, me parece que no era así. Parece que ese era el de Mahoma que decís vos. Claro. Si la radio... No va a nosotros, nosotros nos vamos con Mahoma. Así era. Que es Mahoma, más o menos así. Bueno, soy en las mudanzas... Sí, mudancita. En las mudanzas ocasionales, te voy a ¿De decir. ¿De vacación? De vacación o algo que... No es lo mismo de vacación que definitiva, es decir, vamos a vivir a esa casa. Ya te digo, de vacación o de ocupación de un lugar temporal. Que hay mucho en la vida de cada uno, ¿no? Que ¿Cómo ocupar un lugar y temporal? Y te prestan una casa por un mes, por dos meses. ¿Sí? ¿Cuántas casas cuidaste vos, ponele? Pagame los gastos. ¿Cuántas veces te pasó eso? Que te dijeron, veniste a vivir a... Quedate en la casa de mi vieja. Total, mi vieja ya se murió ahí hace... 4 años se ahorcó ahí en la pieza. Varios. Mirá lo que me ofreces, hijo de... Varios. ¿Duerme en esa pieza, Johnny? Decime quién duerme si te dice que mi vieja se ahorcó en la pieza hace 4 años. Pero ¿quién duerme ahí? Yo nadie. No pregunto, o sea, yo no podría ir a una casa, ¿me entendés? ¿Eh? Una tía, el último dueño se había ahorcado de la ¿Cuándo casa. ¿Cuándo va a salir al aire Thompson si desde allá? Nos mudamos y me sigue hablando desde un cajón. Puta madre, la producción. ¿Cuándo? Ya me hicieron calentar, man, 5 minutos de programa. Y ya me hicieron calentar, lo voy a echar a todo, Bueno, en las mudanzas, tanto sea ocasionales, que he tenido muchas, por lo menos una. Hola. Una mudanza ¿Una tuve. ¿Una mudanza, así, mudanza? No, temporal, mudanzas tuve varias. Pero ¿cuál es más difícil? Pará, que te quiero contar otra cosa. Es una buena pregunta. ¿Cuál es más difícil que? De las dos mudanzas, la temporal o la definitiva. La definitiva... Me gusta porque te había gustado la pregunta. La definitiva, te hiciste el enojado, pero te había gustado la pregunta. La definitiva pasa algo. Vos tenés 2 meses para acomodar las cosas y acomodás todo el último día. Siempre decís, no, total, los vasos. ¿Cuántos vasos son? 6 vasos. Ah, vos decís, cuando ya está el flete en la puerta. ¿Los libros? ¿Cuántos libros son? Sí. 6 libros. No, dejá, le dice André, vámonos a dormir que yo estos libros mañana te los junto en 2 minutos. Sí, y terminás dejando un montón de cosas en la mudanza porque decís, oh, ya está, me podría subir. Porque aparte el fletero, el mudancero, no te baja del camión, no te baja de la caja. Es por ley. Es por ley. O sea, ojo, si agarra y te dice el tipo... Si el tipo dice... Sí, siempre tiene la columna mal. Estoy podrido de eso. Mira, hoy justo estábamos hablando. La otra vez eché un fletero, porque el fletero tiene la obligación de recibirte la mercadería arriba del vehículo. Y siempre venía y tenía que le habían operado de la espalda, que se había doblado la mano con una máquina, que subiendo un cajón de madera se había clavado un clavo y se le había infectado. Y un día le dije, bueno, hace una cosa, andate y que me manden otro, que pueda trabajar. O accidentate una vez conmigo. ¿Eh? Oh, claro, quiero ver todo esto que me decís. Todo esto que me ves, mostrámelo. Caete un día de arriba del techo de la camioneta. Hacé algo para que yo te crea. Bueno, mudanzas. En las mudanzas, yo, por ejemplo, soy muy de... No hablemos de nosotros, Johnny, no hablemos de nosotros. Bueno, dame otro ejemplo. Johnny... No, Otro, vos no, otro. Dame un ejemplo. El conductor de este programa. Boludo, va a decir color de ropa. Quien les otro, habla. Otro ejemplo, dame. Otro ejemplo que no seas vos, ponele. No sé de otra gente. Bueno, decimos lo tuyo. Me pasa de hacerme muy el boludo con las mudanzas. No me gustan las mudanzas, me pasa de hacerme muy el boludo. Pero ponele bien el alquilo nuevo y que te quedas adentro, no le salís. Si me mudo, yo solo, me tiene que echar el nuevo. Claro. Y llévame vos, loco. Sí. Si no, yo sacame. No me voy. Sacame. No me llevas esta caja. No, yo no me puedo ir de estos lugares. A mí me cuesta mucho desprenderme de las cosas, le decís. No puedo vivir con vos una semana o 10 días. Yo me voy adaptando. Por ahí voy a la mañana un rato al nuevo lugar. Porque uno también tiene que hacer una adaptación. Y eso es lo difícil del adulto. No hace adaptaciones. En una mudanza, suponete que ya bajaste todo, ¿no? Sí. Bajaste todo el camión para que se vaya y te cobre menos. Claro, rápido. Ahí te apurás. Sí, ahí te apurás. Rápido. ¿Qué es lo primero que pones al detalle? ¿O qué es lo primero que desarrollás en la mudanza? Como, voy a acomodar esto para que ya ande algo. Y el papel higiénico. Lo primero que hago cuando llego a un lugar nuevo es tener a mano y saber dónde yo le pongo están música, las cosas que... ¿Cómo? Yo le pongo música. Yo enchufo un radiograbador, algo para... ¿Tuyo? Que toda la actividad de la mudanza me acompañe algo de música. ¿Pero tu música? No hablemos de mí. A mí me gustaría llevarme el olor de mi casa. Por ejemplo, del anterior. Sí, y que no esté. Y bueno, que no esté este apoxirrar. Me boicotean todos los temas de aquel lado. Escuchame, me gustaría, por ejemplo, llevarme las camperas que tengo con olor a milanesa. Porque viste que uno de en la casa. ¿Cómo no te vas a llevar las camperas? ¿Qué las dejás? Bueno, pero no sacarle el olor de milanesa. Aparte, ¿cuántas camperas tengo? Una. Y rota, aparte. ¿Pero y por qué se te va el olor a milanesa cuando la llevas de un lugar a otro? Porque la mandas al lavadero, al lavarropa. Al tintorero. ¿Mandaste alguna vez algo a un tintorero? Sí, yo nunca. Un pantalón que había alquilado de un traje que lo cagué. No, que lo cagué, perdón. No, fuera de joda. No es que me cagué. Lo cagué, lo rompí. Se me enganchó. Salí bien. Y lo tengo que llevar a limpiar. Y lo llevo por única vez que fui a una tintorería y no era... japonés. Ahí viene el cagado, decían. No, pero no era, en serio, no era. Lo que tenía así era un tipo que se hacía que conocía mucho las cosas de los japoneses. Como que él había heredado una tintorería, pero no era japonés. Él no era japonés. Pero él sabía lo que sentía el japonés tintorero. ¿Me entendés? Y era un argentino, un chanta. Un chanta. Un chanta que el tipo quería hacer como sentir como la cultura japonesa en un tipo canoso. Claro, de entrada gordo, te decía, mirá que nosotros no somos todos iguales. Bueno, o sea, no era que se lo creía. ¿Qué me dijiste, chino? Sí. ¿Qué? ¿Oh? Decía, ¿oh? Yo no soy chino, te decía. No soy ni japonés, mucha, no soy nunca nada. Nunca te dije. Otra cosa que hago en las mudanzas que suelo hacer y me gusta mucho es... robarte cosas del camión. No, el cambio en las mudanzas temporales siempre o en las vacaciones. Robo. Siempre te robo. En las vacaciones o mudanzas temporales me gusta cambiar de lugar los objetos. ¿De cuando te volvés a mudar? La mesa, la pero cama. Pero nunca es igual a la que tenías antes. No, por él voy de vacaciones. Vos te vas de vacaciones, te vas a una casa amueblada. Ah, no una definitiva. No, te estoy diciendo las temporales o de vacaciones. Ah, vos llegás a una casa amueblada, que es de otra gente. Sí. ¿Y qué hacés? ¿Le cambiás de lugar los adornos? Y hasta los ambientes te cambio. La pieza la será pongo en el comedor. Living. Sí. Era un comedor. Sí. Y qué feo, por ejemplo, que son esas casas que te alquilan en la costa, que llegás y el tipo te dice, nosotros vivimos acá. Lo que pasa es que los 3 meses de verano para ganar unos mangos nos vamos a lo de mi suegra. Sí, y yo entro a esa casa, y para mí no es una casa de vacación. No. Tienen el ambiente, una cosa del cotidiano, del día a día, y te termina cagando las vacaciones, porque ahí adentro no querés estar. Y llueve, y tenés que estar ahí adentro, y empezás a absorber toda esa energía de esa familia, porque ahí hay una persona que el día anterior a que vos llegara a las 4 de la mañana a la costa, durmió ahí. Y muchas veces te lo encontrás en el baño el tipo a la noche. Porque, claro, el, tipo porque dice, el tipo dice, no necesito... es como mi inodoro. Sí. No, lo que más extraño de mudarnos, me dice, flaco, mira, yo te bajo por el aguita por día. Lo único que te pido es que yo toque venir a agarcar acá. Porque el tipo ya tiene como incorporado el ambiente. Y eso es más importante para mí que la habitación matrimonial. Acá llegó un mensaje, ¿el teléfono sigue siendo el mismo? ¿El teléfono sigue siendo el mismo? ¿Cómo hicieron? ¡Qué bueno! Qué bueno tener palanca en la MU. ¿Cómo hacen para mantener? Tienen palanca con Edenor esto. ¿Cómo se hace para que el mismo número pase de cuadras o a veces de... Escuchame, ¿cómo puede ser? No, pero el mismo celular no estoy diciendo, el de línea. El todo, que te ponen los carteles que te cargan, que te ponen el mismo número, no te cargan, te ponen lo que te ponen porque es así. Para mí cambiaron de número y no pudieron cambiar sí, los carteles. Ya sé lo que le pasó, pará que tenía el cartel al revés, tenía adelante el 15, ahora se va al 30, mirá, estaba como antes. Cambiaron los números. Ahora sí, ¿no es el de antes? Sí, 1561-540359, para usted que está en su casa es la misma radio. O sea, todo lo que estamos hablando es al pedo porque el tipo dice ¿quién, si ni sabe por ahí dónde estaba dónde antes. Están, están en cuatro paredes, están en claro. Dos, están en tres paredes. Por ahí pasaba por la otra radio y pensaba que arreglaban lavarropa. Sí, pero bueno, ahora... Ah, que de afuera parecía que arreglaban lavarropa ahí. Para nosotros sí es una novedad y esperemos poderla compartir con ustedes esta novedad que es, como toda novedad, nueva. Sí, buenísimo. 1561-540359 o al de línea 466-6559. ¿Cómo hacen estos tipos para mantener la línea? Y ya mandó un mensaje la gente de Lobo Suelto. Dice, nos mudamos y te siguen, ¿eh? ¿Cómo te pega, siguen y te siguen? ¿Cómo pega ese tolueno, muchachos? Dice. Tolueno. El viernes pasado le dejamos un separador a la Copa Derramada. Saludos, Robert de Lobo Suelto, abrazos y feliz mudanza para vos también. Porque también creo que ellos debutaron acá el viernes pasado, ¿no? En el nuevo estudio fue uno de los primeros programas. El van segundo... a quedar en la historia. ¿Cuál fue el primer programa, Thompson? Latinoamericano fue el primer programa en emitirse de los nuevos estudios. Y Lobo Suelto fue el segundo y del segundo... Porque garpan ese. Nadie se acuerda. Sí. Nadie se acuerda. Así que... Nos vamos a acordar el por subcampeón. Hoy. Y, sí, nadie se acuerda del segundo, pero latinoamericano sí. En caso de que no pueda ir latinoamericano el día de recibir el premio, se lleva Lobo Suelto. No. Ah, ¿se lo dan? Como segundo, sí, es como el vicepresidente. Para no llevarlo de vuelta. ¿Cómo que vos? Bueno, otras cosas de la mudanza. No sé qué estaba yo ni yo. A mí me yo gusta mover los muebles y hoy ya llego a este pero lugar en la, y vacaciones. Tengo ganas de mover todos los muebles del lugar. Sí. Igual, yo te digo la verdad, me gusta porque han dispuesto del lugar de la misma manera que estábamos allá. La mesa de la misma manera, el vidrio en el mismo lugar. ¿Qué carajo lo dije? ¿Qué es esto? Mierda. Pero no pueden endrogar a los de los programas. Entrogan a los de los programas, a la gente, bien. Mierda. ¿Sabes qué me gustaría? ¿Dónde compran de esto? ¿Sabes qué me gustaría que exista hablando de drogas? Una camilla necesitaría. ¿Drogas entre comillas? No, ¿te acordás Maxwell Smart o todas estas cosas? La píldora de la verdad. Sí. ¿Te gustaría me encantaría que exista la píldora de la verdad? Yo igual no sé. Hay bastantes cosas que te ponen bastante sincero, ¿no? Pero la píldora de la verdad. ¿No te, viste que le daban la píldora y al toque empezaba no se resistía? Sí. ¿Y por qué existe la píldora de la maldad? ¿Por qué? No, de pregunta. La verdad. No, y te iba a hacer esa pregunta. ¿Por qué es más? Loco. ¿Por qué, loco, es más? Esto es terrible. ¿Por qué es más, loco? ¿Por qué es más qué? La verdad vale más que la maldad. ¿Por qué vale más la verdad que la maldad? Aunque esa verdad muchas veces tenga mucho de maldad. ¿Por qué vale más? La verdad que la maldad, ¿en qué, cómo, cuándo le ganó? Decime, siempre le ganó. ¿Cómo le ganó? La verdad le ganó siempre a la maldad. No, me parece que la maldad gana. No, pero no nos dejemos llevar por los noticieros. La verdad tiene como muy buena prensa, pero nadie la practica. La verdad es Palermo para mí. Lindo barrio. No, el jugador. El jugador, la personalidad. Sí. Tiene como la verdad. Parece que siempre dice la verdad, pero para mí en el fondo tiene maldad. ¿Me seguís? Cuando no. Vos decís la verdad, es lo máximo. Pero a veces, mí siempre decime la verdad. Perdóname, a veces verdad es sinónimo de maldad. Y a eso te dije, ¿por qué entonces vale más la verdad que la maldad? Porque la gente te yo dice, no sé si a mí vale decime, más. No te dice, a mí decime toda la maldad, ¿eh? No, la gente te dice, a mí decime toda la maldad. Hoy estoy raro y no entiendo por qué, sin nada. Explícame así, no te dicen quién toda la maldad. Pero bueno, quién te habla. Te digo, para. Toda la verdad. No te digo decime toda la maldad. Pero no son. No me vas a decir la maldad. La verdad y la maldad no son ni sinónimos ni antónimos ni pero nada. Hablando de lo mismo. mismo. ¿Cómo relacionas? Estamos hablando de lo mismo. ¿Verdad con maldad? Estamos hablando de lo mismo. Mirá la polémica que se armó. Estamos hablando de lo mismo. Mirá cómo están allá. Pero, hablando entre ellos. Se están volviendo locos. Es como si la frase, pero qué más rápido, mi culo o mi camisón. ¿Viste que te dicen cualquier cosa? Son como los chistes. No tiene relación. Tiene relación. La verdad con la maldad. Yo, por ejemplo, le digo a Thompson. Mirá desde la ventana. Se debe venir. Ahí viene Raval. Bienvenido. ¿La verdad? ¿Ahora le decimos la verdad o le decimos la maldad? No entiendo cómo relacionás. Decime, ¿verdad? ¿La verdad o la mentira? ¿Un ejemplo? Va pegado, ¿no es la verdad? No, mentira no. Mentira no es. Esto no es Boca River. Busquémosle a las palabras que tienen encubierta una mínima, me parece. Cuando digo mínima, entra el señor Raval vestido de verde oliva militar. Sí, sí, y sí. Me pongo de pie y le canto la marcha peronista. Bienvenido, Raval, a estos nuevos estudios de... FM Moreno. Pero vas a ver dentro de un rato cómo te vas a divertir. No, ya estamos. Reíste un rato, vení, Raval. Dejá, que sacate ese colectivo de encima y sentate. Te pido por favor. Pone loco. No estás bien. No estás bien, no te estás haciendo bien. Bueno, ahora, al final, ¿qué quedó de la verdad y la maldad? Ahora te digo lo que tenemos para el programa de hoy, si querés. Sí, él me va a saber contestar eso. Sí, pero ¿sabés lo que tarda en acomodarse? No sé. Se sencilla. Tiene que llegar, faltan 3 minutos para la pausa. Puerta, tiene que llegar y ponerse a hablar, por favor. Cerrá la puerta. ¿Qué tiene? Pasaliste. ¿Qué tenés? Siéntese, por favor. Para todos, ya ha llegado el señor Arrabal Amargo pisando por primera vez los estudios de Irigoyen 77, los nuevos estudios de FM Moreno, los estudios que van a albergar más de 1000 verdades. Y 2000 maldades. No. ¿Por qué? Si dijiste que vale más. Que salude y él me va a saber contestar. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo les va? Este no le pegó. El usted está exultante por la llegada a la nueva radio, ¿no? No, hay que acostumbrarse, me chumban todos los perros que no me conocen. Y es bueno eso. Hay más rejas con perros próximos al lado de adentro. ¿Acá en la cuadra? En esta cuadra. ¿Le molesta? Es una cuadra que a lo mejor no es la... Acá una cuadra hay una posibilidad para inversores también. ¿Dónde es? ¿Hay dos casas que se venden? Sí, para avisar a los vecinos que es muy posible que si se vende esa casa tengan una torre de 15 pisos y ya las cloacas no aguanten, explote la mierda para todas partes, no le alcance el agua, que el gas sea insuficiente. Estamos hablando de que si usted... Pero teniendo una visión de una, digamos, ¿no? Un proyecto... Optimista. Un proyecto lindo de vida. Usted está hablando que yo vendo mi casa, que digo, mirá qué linda casa la que tengo, y el que me la compra me la hace mierda y me construye un edificio. Claro, porque hay mucho terreno, hay mucho espacio. Y eso dentro de 60 años cuando yo diga, mirá hijo donde vivía, y llegás y ves un edificio. Bueno, pero si usted vendió esa propiedad y... porque no le interesó demasiado el resto, ¿qué le va a andar explicando a su hijo? Su hijo va a ser más o menos el mismo sobrete que usted. ¿Usted para sobrete? La... Sí. Dicho con... Lo quiere mucho. Con respeto. Con respeto. Sobrete. Hablando de hijos... Por suerte usted tiene una nena. Tengo una nena, y hablando de mi otra nena que tengo, feliz cumpleaños Belén, la nena que elegí. La nena que elegí es, para mí es una frase de Elvis Presley. Sí. Elvis Presley decía la nena que elegí. Porque yo lo traduzco, si porque es nena. Sí. Es tipo rock and roll. ¿Es una canción de Presley? Claro, sí, es tipo rock and roll. Sí. Baby, nena. ¿Cómo se dice elegí en inglés? Choose. I choose. Baby, I choose. O sea que la agarró de, digamos, de pequeña, ¿no? No, resfriado se ve. La agarró de pequeña a los 2 días de su menarca. Sí. Bueno, feliz cumpleaños. Ya, sí. Ya metimos la palabra menarca. El otro día escuché un tipo que hablaba en la televisión y cuando dijo esa palabra. ¿Qué es acordé... el que teje por honguitas de lana? No, ese es otro. No. Ese es un obsceno. Arrabal, tipo... acerca de las mudanzas. Estábamos hablando y esto es una mudanza. Che, no más que ni a comer. Nosotros no hayamos hecho nada en una mudanza, que es lo más parecido a lo que yo hago en las mudanzas generalmente en mis casas, que no hago nada, trato de evadir ese momento. Pero quisiera saber de usted cómo se lleva con las mudanzas, con los mudanceros, con el folclore de la mudanza. ¿Es algo que le gusta, le divierte? Yo cada vez en las mudanzas son más simples porque de cada mudanza que cada lugar que me voy dejando cosas. Por casarse. Entonces lo único que suelo llevarme es un poco de ropa. O sea que para mí una mudanza desde hace años es simplemente tomar una bolsa negra de residuos. Antes eran las de 1.10 por... Va bajando la medida. Por 1.80. Ahora con la de... 70 por 30. La de 90 por 1. 70 por 1. Dicen que la mudanza es uno de los principales tres. ¿Tres qué? No, picos de estrés del ser humano. No, entonces tres no iba antes. Claro. Para mí es una de las... Pará, no. Para que no repitas tres y estrés, que es parecido. No dije, para mí. No repetí tres. Y estrés, por no. Eso. No, se puede decir, en cuanto no al estrés... No tiene que decir que estrés, ya hay... sabemos, porque antes dijo claro, tres. Claro, se dijo tres, son seis. Entonces ahora. Dice estrés, como afirmando no, como que somos giles. Y la gente dice tres más tres, seis, o tres claro, por tres, entonces nueve. No se explica bien. Para mí y... no junte estrés con tres. Claro. Te confunde, ¿no? Sí. Mi nena me dice gracias. ¿Viste? Esa es una canción de... Una buena canción de Mi nena Pity. Me dice gracias. Pity. Mi nena me dice no, gracias. El video, ¿lo viste el video de Pity, la cancha de Boca? En cuanto a lo de mi nena... Cancha de Racing. Sí. De Racing, ¿lo viste? En cuanto a lo de mi nena, hay un solo 08 que no sirve para nada. ¿Un? Un solo 08 que no sirve para 08, nada. 08. Bueno, pero que nos diga la verdad. El matrimonio. Que nos diga la verdad. ¿Afecto a las mudanzas o desafecto? Yo generalmente mi vida pasa por el desafecto, pero me da lo mismo. No le importa el lugar porque que vive. Porque suelo no tomar arraigo en ningún lado. Si usted tiene que mirar... Es un problema grave que tengo. Cuando hacia me atrás. Empiezo a acostumbrar, es como que... Ahí se manda una cagada y le pegan una pata en el me culo. Me echan a la mierda. Si usted tiene que mirar hacia atrás y hacer un balance de su vida, ¿usted ha sido un buen mudancero? Excelente. Excelente para los que han convivido alguna vez conmigo, porque las cosas que no me he llevado por pereza, hay otras que me he olvidado. Y eso va aliviando la casa. Tenía una colección, ¿no?, de discos muy buena. Vivía con un par de amigos en una época y tenía una colección. ¿Todos hombres? De, todos muchachos éramos, sí. Todos divorciados, separados. Y me olvidé, por ejemplo, había una colección de discos que nunca más recuperé. ¿Le libros. Puedo hacer una pregunta? A los dos le voy a hacer una pregunta. Si Estoy uno bien. Se tuviera que mudar, ¿no? Sí. Estamos hablando de una pareja. Sí. Habría cosas que uno diría, no, esto me lo llevo. Pero no por revancha con ella, ¿eh?, sino por sentir lo propio, por sentir lo que es un pedazo tuyo, un pedazo de tu cuerpo. ¿Qué te llevarías vos? Aunque no lo hayas vivido, imagínatelo. No, yo algo que no sí, entendí. Siempre sí Ahora o te la sí. digo, ¿la maldad o la verdad? Hay algo que siempre, sí o sí, me llevo, que es el cepillo de lustrar los zapatos o las botas. Ese es tuyo. Eso es mío. Ese es tuyo. Eso es lo que agarras y decís. Mi patrimonio. Es lo primero que agarro. ¿No será también un poco por calentura decir, si viene otro no se va a lustrar los zapatos? No, no. ¿No te importa? No, no me preocupa tanto eso. Es algo que yo siento un afecto muy particular. Por eso. Yo me llevo el tender. ¡Qué puto! 15-61-540-359, la Copa Derramada hace pie fuerte, pisa fuerte los estudios de... ¿Cómo se llamarían estos Irigoyen. Estudios? Irigoyen, sí. Muy radical, Irigoyen suena muy radical, no sé, tenemos que buscarle la vuelta para... Juan que... Domingo Irigoyen. Puede ser, ¿no? Lo... Sí, Juan Yo Domingo para Irigoyen. Mí le pondría el nombre de uno de, para mí, de los próceres de esta radio. ¿Quién? Miguel Ángel, estudio Miguel Ángel Costa. Hagamos como Tinelli que le pone de Hagamos todos los muertos. Una campaña para que Miguel Ángel Costa lleve el nombre del estudio. Pero no murió. No importa. No Pongamos importa. Uno de acá, de que haya muerto de acá. De Moreno. Busquemos los accidentes más terribles que pasaron estas últimas semanas. O el último año, por lo Eso menos. Eso te da rating. No, pero te da tema para hablar. 21:31, nos vamos ya mismo y enseguida volvemos. Quiero que me diga, soy Miguel Acosta. No, soy Miguel Ángel Costas. Por eso. Pero vos le abreviaste el segundo nombre. Yo le quería abreviar entre el segundo no, nombre y el apellido. Sepárelo, porque la gente va a creer que soy Acosta. Tiene razón. Y es Miguel A. Costas. Ah, entonces, yo se Costas. Dije junto. Bueno, no, diga así, no. Soy Miguel Ángel Acosta. Costa no, Costa. Ah, bueno, la abrevié de vuelta, perdóneme. Dígalo usted, su nombre. Dígalo. Miguel Ángel Costa. Costas, vamos a ser más claro. Ahí está, vamos. Bien. Mándenos a tanto. Pero con su nombre y apellido. Bien. Soy Miguel Ángel Costas. Estás escuchando La Copa Derramada y vamos a una tanda. FM Moreno 90.1.

Ey. Seguimos entonces en vivo. Por eso salió un Si no, no hubiese salido, esto hubiese sido editado por alguien. Esto es medio verdad. Es una de las formas de decir que está en vivo, ¿viste? Porque ¿quién le va a explicar al nene las cosas que decimos nosotros? No, tiene subtitulado abajo. Tiene. Le pusimos un subtitulado de La Sirenita. Entonces va a pensar, por ejemplo, que él dice: me bajo del mar, dice. Claro, hay que gesticular porque eso te pega bien con la voz esa puertorriqueña. Bésala. Bueno, 21:39, 20 minutos faltan para las 10 de la noche. Y en definitiva, falta muchísimo tiempo para que podamos desarrollar. Y hoy, básicamente, lo que quería era dejarle algo a la sociedad. No, yo me lo pidió. ¿Por qué no dejás el gorro, que es horrible? Me gusta que le ponga música de borracho. No lo digo por vos. No, de eso, verdad, chicos. Música de borracho. Le puso música al operador, para mí es. Estuve hablando con un par de instructores. ¿No? Música de borracho. Es que en un mundo de egoístas, sí, quien quiere dar y quien quiere ser solidario, parece que estuviera o endrogado, sí, o alcoholizado. ¿Quién? Por ejemplo, Johnny. Claro. Que no es así. No hablemos de nosotros, decí otro. Johnny. Otro, decí. Johnny. Ponele. Estuve con un instructor. No, y se olvida. Este silencio es importantísimo en radio. Igual te puse una buena música porque tenés un gorro así medio ruso, medio de la URSS. Tratemos de desviar la atención. Sí, yo me imagino a las gordas rozagantes. Están desviando la atención cuando lo que tenemos que hablar es de profundizar el modelo. Ah, sí. Le sube la música al borracho. No, de verdad, quería dejarle algo a los radioescuchas, a los radioyentes, a los radioespectadores, que están del otro lado y que por ahí se llevan un programa vacío a veces de contenido, y la verdad que quería que hoy no pase como un día más en la vida de los oyentes. No están del otro lado, están en otro lado. No, ¿ves? Claro, porque del otro lado está Thompson. No, así tampoco engañemos a la gente. Están en otro lado, pero están del otro lado. No, pero así no. Ah, o sea que son oponentes, son enemigos. Son del otro lado. Chicos, nada profundo que decir tienen. No. Decime algo profundo ya. Lo primero que se te cruce. Agujero. Sí, sí. Decime algo que se me cruce. Sí, pero no algo profundo, porque es profundo, porque se cae. Por favor, decime algo que le llegue a alguien. Qué bueno que te dio como 10 segundos para pensar. Decime algo que le llegue a alguien. Vos te tendrías que haber enojado para que él te hable 10 segundos y vos puedas pensar. Que del otro lado haya alguien que diga, mirá lo que dijo este tipo. Sí. ¿Entendés? Hay necesidad, si hemos tenido siempre éxito con la obviedad nosotros. No, estuve con un instructor que me dijo. ¿Pero están prejuzgando que yo voy a decir una obviedad? No, es que es nuestra metodología. Pero vos acabas no de ganés decir tiempo con una repregunta. No, la repregunta no, sino lo que pienso es que cuando una persona conoce el amor, pero en la profundidad. Una cosa profunda, no hagamos literatura, una cosa profunda. Bueno, salgamos de. Ya le adelanté cómo va a empezar, ya no va a provocar el efecto que iba a provocar. Chicos, vamos a tratar de, en el programa de hoy, por lo menos decir una o dos cosas profundas por hora. ¿Sí? Así ¿por que hora? Cuando la tengan, sí, levantan. Yo ya la dije. No, dije son tres horas. Así que por lo menos tiene que haber seis. No, una hora. Una seis hora. Cosas profundas. Una y hora. Y así te lo digo. Como una hora. Cosas profundas. Vayamos a sorteo, hagamos una hora. Para arrabar. No. Al que se le ocurra esto es como la iluminación, como Nirvana. Y que le vi en la cara que se le ocurrió y se le iluminó. Bien. Viste mal. En la pintura. En la cara se le ve a Raval, a nuestro sabio consejero, que trae algo para que todos aprendamos. Quizá esto no llegue a ser tan profundo, pero le pega en el palo. Sí. Raval ilustre al pequeño arrabal ilustrado que nos trajo para el día de hoy. En el día de hoy, a los queridos oyentes, vamos a hacer las recomendaciones vinculadas, como siempre, a el arte de la simulación. Pero en este caso hay que simular ser tullido. Tener alguna... Explíqueme un tullido. Ojo, no cualquier tullido. Porque la idea es comunicarse con una mini versión no se la levanta. Si usted hace hipoacúsico, va mal. Perdóneme, ¿tullido incluye tullido cortadura una... de partes? No, tullido significa que usted obviamente no le falta ningún, no tiene ciego, no es paralítico, pero tiene que simular algo que curvado. No se va a andar cortando una gamba. El tuchido es simulador. El tuchido es simulador. Es simulador. No es tan tuchido. El encorvado no pega. Por ejemplo, puede ser un señor con bastón. ¿Ese es tuchido? Es un tipo que tiene una dificultad y todo lo demás. ¿Tullido qué? Perdóneme. Que por un tipo ahí que está jodido. ¿Pero de dónde sale la palabra tullido? O sea, ¿de dónde se llega a unir? ¿En qué se llega a unir tullido? Si yo tuyo que tengo todo bien, cuando en realidad soy rengo. No es para usar como uno. No es tuyo mío. No es si yo tuyo. Podríamos tullido decirle... Tullido es otra cosa, es una deformación, un tipo deformado. No, es tener un problemita. Sí. ¿Pero quién le dice, por ciego, ejemplo, por primera vez a Raval? Que dicen, mira ese tullido. ¿Quién dijo eso? ¿Quién carajo dijo que eso era un tullido? Y eso solo recuerdo que me dijo mi padre cuando yo era muy niño. ¿Cuál es? A ver, ¿de dónde sale la palabra tullido? No sé la etimología, sé que se utiliza. ¿Que le decían tullido? La palabra tullido. Mira, está tullido, está jodido, está... Está tullido. ¿No? Está como muy abollado, parece, ¿no? Entonces, comúnmente la idea es, esto tiene que darse en el transporte público. A ver, por ejemplo, demos un ejemplo. Por ejemplo, ¿para el colectivo o ya está en el transporte? No, si usted hace de ciego, va hasta la parada, va viendo, pero va con los lentes oscuros, pregunta obviamente por la parada con mucho respeto, lo hacen subir primero, y lo primero que hay que hacer es negarse a tomar el asiento. Uno, mientras tanto, con los lentes oscuros, va mirando, va fichando el minaje que hay. Una mini. Exacto. Entonces cuando... No, por favor. Soy ciego, no paralítico. Puedo ir de pie. Siempre hace un chiste el ciego, ¿no? ¿Eh? Siempre hace un chiste el ciego. Agarra y dice, no veo la hora de llegar. No, ese sería un idiota. ¿No dice el ciego? No, la idea es levantarse una mina. Sí. No acaba hacer un show humorístico y que le den monedas en el gorro. Perdón, pero acaba de dar una clave que no todos la tienen cuando se hacen los tullidos, que es, el gran tullido es el que aparenta no serlo. El que quiere aparentar no serlo. El tullido, ¿qué tullido le puede gustar a una mina? Aquel que puede superar su tullidez. Aquel que lucha. Aquel que lucha contra su problema. ¿Pero usted cree que hay gente en este momento que entiende lo que es tullido? Yo quiero preguntarles eso primero. O sea, nunca. Partamos desde ahí. Nunca. El tullido es una persona que tiene una malformidad. No. Pero que la simula. No, quisiera saber qué es lo que nunca. Un señor paralítico es un tullido. ¿Qué tiene un que señor hacer que nunca? Ciego es tullido. Sí. Un señor que le cortaron las dos gambas es un tullido. Un tipo es un tullido. Chicos de Leinadi, escuchen chico, que. Si no sabes si son joven o no, qué chico. Gente de Leinadi, escuche que dice un señor. Sí. O sea, tullido, claro. Sí, un señor. No, antes de cada deformidad dijo señor. Se nota que estudió periodismo. No, eso sí. ¿Qué es lo que nunca debe hacer un tullido, Raval? Primero, si usted quiere levantar una mina, ese día tiene que vestirse muy bien. Porque el tullido pobre no paga. El tullido pobre no paga. Una buena camisa, un buen par de botas, en este caso en invierno, algún busito, una cosa linda, bien higienizado. Y así por ahí se da la charla. Perdón, acá estoy con el diccionario de la Real Academia Española, que dice que el tullido es alguien que ha perdido el movimiento del cuerpo o de alguno de sus miembros. Y vos lo sabés a la noche, sos tullido. No que lo simula. Sí. No, pero acá estamos hablando de la simulación. Yo simulo ser la un gran tullido. Pita. Oh, el otro día estuve con uno que tenía los dedos que no podía jugar al tinete. Yo simulo ser un tullido. Ahí está. Simulo. Estoy hablando de la simulación. La puta madre. Desde el principio empezamos con que era simulación. Pero esto no te anota nada, esto, cuando guacho. Cuando yo empecé. No te anota nada, esto, cuando guacho. Cuando yo empecé, este bloque dije: el arte de la simulación. Poné la cinta, un cachito. Simularemos. Pará. Y existe. Poné la cinta como empezaba, a ver si decía realmente el arte de la simulación. Existe el verbo tullir. Escucha. Hoy, para los queridos oyentes, hablaremos en el arte de la simulación de cómo simular ser un tullit. Lo dijo. Ahí se cortó. Bueno, existe el verbo tullir también. ¿Qué significa? De tuyo. Se conjuga como mullir, que no sé qué es mullir. Mullir para mí es como... blandito. No, mullir es como cuando agarras un cachorrito y te lo pones acá entre el pecho. Eso no es mullir. ¿Qué es? Mullir es algo que es muy blandito, no, esponjoso. Mullir. Una forma de aplicar la palabra tullido es: la guerra dejó muchos tullidos. Y sí. Que esa puede ser una frase que se puede decir a la señorita, ¿verdad? Como que fue la guerra. Sí. ¿Uno puede ser un excombatiente, por ejemplo? Sí, pero no debe tomar esa cosa el excombatiente del gorro, de la cosa así, sino que uno ha podido superarlo. Claro. Uno reivindica la gesta de Malvinas, sí, pero ha podido superarlo. ¿En qué tiempo uno tiene que dar a conocer que fue excombatiente? O si no, puede hablar de que es ciego desde nacimiento. Eso es bueno. Entonces, una forma de hablar es decir... Sí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, digamos... Mi forma de verte es tocarte. ¿Mi forma de verte es tocarte? ¡Ay, le manda pa! No, todavía claro, no. Pará, porque estamos hablando de un simulacro, sí, de un hombre. Me gusta el ciego, ¿eh? Me gusta el ciego. Un simulacro de un hombre que hace cualquier cosa para levantarse, sí, de una mina. En este caso, simula ser un tullido. Sí. Exactamente. Ciego, un tullido de los ojos. En el caso, sí, que se tenga éxito. Si perdió movilidad de los ojos. En el caso, que se tenga. Que te mira fijo. En el caso que se tenga éxito. Sí. Que no sé si el primer viaje, pero ya uno tiene que calcular a qué hora viajes a Mina y demás y subir en ese bondi. Sí. Y esto tiene éxito. No se enamore, porque esta no puede ser una relación duradera. ¿Por qué? Porque usted no se puede hacer el ciego toda la vida. Sí, cómo no. Tiene que convencer a sus amigos que cuenten la historia de que usted, no, es ciego de toda la vida. Pero yo me contrato. Sus parientes, los hermanos, todo, sí, lo que es imposible. No tengo familia. Esto es para no enamorarse. No tengo nada. Esto es para no enamorarse. A mí me pasa algo como... Creo que tiene una definición. ¿Tiene algo más para decir? Porque llegó, sí, la comida. No. Se va. Pero así no podés. El arrabal ilustrado es un mini arrabal ilustrado. Es sale corriendo por una bandeja de fideo con salsa blanca. Es un tullido de comprensión. Programa, pero te deja el programa por una bandeja de fideo este. Es un tullido de comprensión. Mira cómo corre. Nunca lo vi correr así para venir al programa. No me gusta hablar mal de la gente cuando no está. Me parece que no está mal lo que planteaba él, pero como no está acá, sí, vamos a tirárselo abajo. Sí. No, no sé si tirárselo abajo, pero evidentemente él no está muy tullido. A mí me pasa, no sé cómo es la frase, sí, por ahí vos la sabés, sí, vos que no sos él, sí, digamos. A mí me pasa que todo lo que simulo, me pasa. Todo lo que simulo, o sea, te terminás mimetizando, es la palabra. ¿Cómo es? Mimetizando. Mimetizando. ¿Cómo sería una persona, y le pregunto acá al señor Thompson, una persona que se mimetiza con lo que dice que le pasa? Yo decía... me siento algo mal, no quiero ir a la escuela. Al otro día estaba engripado. ¿Pero así movía los hombros cuando decía me siento algo mal? Y si me pasa, que si digo que soy... No, mirá que soy... Somatizar. Somatizar. Claro. Sí. Ciclotímico tiene algo que no, ver. Eso es otra cosa. No. Ciclotímico es el que cambia de ánimo. Un ciclotímico que somatiza... Digamos, en el caso de que la relación sea duradera, sí, es muy difícil de poder cumplimentarla. Claro. Pero el ciego ciego, estamos hablando... ¿El ciego que ve poco o el ciego que no ve? No, el ciego a mí me pasa que sí. Yo todo lo que me hago, que soy, después lo termino haciendo. Soy como una autoprofecía. A mí me pasa al revés. Todo lo que me pasa, hago que no me pasa y se me pasa. ¿Me entendés? Eso es profundo. Esa es la verdad. Anotá. No es la maldad. Esa es la verdad. Es profundo. ¿Les interesaría? Recién me acaban de ofrecer un canje. Si hacemos una publicidad por una pizza por semana. ¿Una pizza? Una pizza, no, por semana. Le dije que... Yo no valgo una pizza, flaco. Que lo nuestro... No, yo no valgo una pizza. Escúchame, la licenciada a nosotros nos sale fortuna cada jueves. ¿Pizza calentita? No la terminamos de pagar por una zapi de musa. ¿De qué? No, ¿quiere pará. Cambiar una zapi de musa por la licenciada? No dijo que era de musa. ¿Tiene era cosas por la licenciada? Tiene cosas interesantes. Tiene un mago enano. No... Y magia con maguito. ¿Una pizzería con mago enano? Escuchame una cosa. No, es una vacación de inviernos. ¿Es mozzarella o es podemos pedir cualquier cosa, no, tipo nosotros, una de cancha? La que querramos nosotros. A ver, déjame ver el volante, el color del volante. Es falso. Es falso. Bien, ¿cuáles son las ventajas de tullir una enfermedad? O simular una tullidez. Bueno, en este caso es que... Cuando avanza la relación, quiero saber... Por el efecto contrario de lo que uno supone, porque uno supuestamente no inspira lástima. O sea, si usted... Inspira morbo. No, si usted inspira lástima, es muy posible que no pase nada. Claro. Usted lo que tiene que inspirar es... Qué orgulloso estoy, va a decir la señorita, de estar con este tipo que lucha... contra su disminución física. Claro. Por ejemplo, agarra y le quiere servir un café, por ejemplo. Casi es y le vuelca todo el café en la mesa. Sí. No. ¿No? Por ejemplo, le quiere servir un café con una jarra y le vuelca todo el café en la mesa porque tiene el brazo loco. Y entonces ella agarra y dice, ¿cómo lucha para servirme un café? Porque se tiró un litro y le entró... ¿Puedo preguntarle cuáles son las tullideces que no son recomendadas para simular? Es muy difícil convencer, por ejemplo, si uno anda en silla de ruedas, sí, que el nene no está... Se puede, ¿no?, decir, se puede decir. Que puede tener erecciones, porque comúnmente se te embromó la columna, la médula, un tema muy interesante, y no estás conectado. Entonces, perdóneme, el cerebro no manda, no hay. No anda. Perdóneme, yo conocí una persona que había simulado ser tullida en silla de ruedas y no pudo contener una colitis diabólica y sí, salió corriendo de la silla de rueda a cagar. Me contuve cuando dije la colitis. Salió en la silla de rueda a cagar y la mina se dio cuenta que es un milagro de San Expedito. Este me mintió, porque ojo que cuando uno se está medio licuadito, hay que ser en silla de rueda, que hay que ir con la silla, entrar, correrse, como si fuera que uno... Yo ¿sabes cómo salgo? Al patio. ¿Qué es más fácil de fingir tullidez? ¿La ceguera o la sordera? No, ¿eh? La sordera, olvídala. No, es dificilísimo. Descártela. Es dificilísimo. Porque pone, te aplauden. Te da vuelta. Y te da vuelta. No, aparte la única forma que usted puede comunicarse es que trabaje en San Clemente y adiestre focas y delfines, como la novela, esa vieja novela, ¿no? Es la única forma, o sea, el sordo tiene que venir en San Clemente. El sordo tiene que venir en San Clemente, sí, el mundo marino. ¿Sí, y no? Tiene que hacer traducciones de los temas de Patricia Sosa. Claro. Es un tiene salida laboral. ¿Por qué conmueve tanto, emociona tanto el tema de Patricia Sosa hecho con señas? ¿Por qué la gente termina llorando? Porque no se entiende. La gente llora porque no soporta el silencio. Yo no. Qué bueno, son re optimistas, te juro que te iba a tirar un tiro. Pará, porque fue lo profundo. No, espiritual de no, lo que no, te iba a hablar. No, fue lo profundo de esta hora y me parece. ¿Qué dijo? Que Patricia Sosa, que canta para el mal, dijo. No. La mujer. ¿Qué dijo? La gente llora porque no soporta el silencio. Ah, es re profundo, no te había escuchado, perdóname. No, ahí ya, te con fui, ese pago dos. Ahí te fui hasta. Hasta la médula, hasta el hueso. Me parece que. La napa. Sí. Vale, no sé quién le gana. Vale, como profundo, como reglamento del día de hoy de la Copa Derramada, vamos a tener que meter por lo menos una o dos cuestiones, cosas profundas, para hacerle una vida mejor a usted, para ilustrarlo, porque no podemos dejar el programa sin nada, como siempre lo dejamos vacío de contenido, de nada, sino que hoy con la bolsita de Poxirran que está atrás. ¿Qué trajo hoy de comer? Trajo papel. 1561-540-359, hoy tenemos el... Tiene unos colores que... No, tenemos un ruido en el estudio, además. ¿Qué bandejita? ¿Dónde está el médico ese tuyo que te prohíbe la sal? ¿Por qué no me lo recomiendas si empiezo a comer como vos? Hoy... No me trajo los hoy, sí, te traje. Hoy viene el hombre solo. Hoy sí, vienen los amigos de Mauricio. Hoy viene Perón a hablarle a todos ustedes, como siempre. Van a estar los 59 segundos... Va a estar internacionalmente el español que nos habla de las postales de la historia. Y además, en un ratito nomás, no, por favor, se viene la licenciada Vero. De serrucha. ¿Puede terminar? ¡Qué capeletín! ¡Qué humo que sale de esa fuente, eh! Qué rico. Y la semana que viene ya tenemos gente que nos vino a reclamar porque lo prometimos para hoy. Hoy vinimos a hacer la logística. La semana que viene te quiero acá, Inés, porque va a estar el asado de la Copa Derramada. Y hasta que no digas, es el mejor asado que comí en mi vida. Sí, mira, ¿lo apostamos? Si no lo dice, no hacemos más el programa. Ahora los hippies no eran todos vegetarianos. En minutos se viene. Todos los que vinieron acá la juegan de vegetariano, estaban desesperados por un churrasco. Todo esto que hablan de las virtudes de la naturaleza, no comamos animales muertos, no quiero ver un huevo de gallina porque gomito. Estaban desesperados por un churrasco. Sí, y lo quieren comer vivo. Por eso, bien crudito. Segundos no más faltan para que venga la licenciada Vero también. Y hoy vamos a analizar. En ese análisis exhaustivo que tiene la Copa Derramada, que tan ya. Exhaustivo, que ya es un sello del programa. Otra vez exhaustivo y ya le hice una seriedad enorme. Pero la reputa que los parió. Tu lengua se sepulta poco a poco en la internet. Tu corazón se agrieta, ya no tienen que creer. El comandante Marcos está abriendo una ventana para mirar el cielo de los desesperados. Aquellos olvidados.

Qué bocadillo. 22:05, la verdad que el humito se hace presente en la comida, en la viandita que trae el señor Arrabal. Y también se hace presente nuestra licenciada Vero, que trajo para el día de hoy una columna colectiva, y espero que la explique. Primero, que salude y que sea gentil y cortés. Buenas noches, Martín. Ahora lo agarro justo cuando está comiendo. ¿Quién es Martín de todos ustedes? Ah, Arrabal, perdón. No, doble identidad. De doble identidad tenemos, ¿cierto? Sacala del aire. Buenas noches, Johnny. Buenas noches, licenciado. Yo tengo un botón que viste como la... Júntense de... más, así, júntense más y compartan. Ahí está. Seguí saludando. Buenas noches, Michelle. Sí. Decime Miguel y ya se van a dar cuenta que soy yo. Decime Miguel. Sí, decime Miguel, sí. Y ahí está, ahí me dijo mi nombre. ¿Te das cuenta? Me vendió. No podemos Juan es él. Sí, Juan está a mi Juanito. Izquierda, Miguel a mi derecha y el Martín. Señor allá, Martín Pescador por allá. Bien, licenciada, como todas las semanas, hace muchísimo tiempo, hace algo más de 3 programas. Sí, un poco más, ¿eh? Ya vamos por la 6 o la 7ª columna. Epa, ¿cómo pasa el tiempo? ¿No siente que le están robando el tiempo? 7ª columna, mira, acá lo tengo anotado. 7ª columna, mire, programa número 102 de la Copa Derramada. 7ª columna de la licenciada y la licenciada. ¿Qué película? Altamente recomendable. Nos viene a traer. Lo que yo punto quiero. Suspensivo. Lo que yo quiero hoy es que hagamos algo entre todos. Tecnología. ¿Cómo? Una orgía, por ejemplo. Sí, una orgía de la cultura. No, pero podemos... No solo música y cultura. Tiene que ser... Yo quiero que ustedes me digan, ustedes y los oyentes... ¿Trajiste la estufa? Hace frío. Quiero que me digan ustedes y los oyentes también que están del otro lado, ¿qué es lo altamente recomendable para cada uno de ustedes? Porque si no tengo yo siempre la voz... La autoridad solamente yo. Sí, pero es una voz calificada, licenciado. Quiero compartir. Estamos en una época de todos y todas, de integración como nunca en este país. Niveles de ahora se pueden casar los muchachos con los muchachos, la muchacha con la muchacha y viceversa. Para mí se casan más los muchachos con los muchachos que las muchachas con las muchachas. Sí, una mujer no elegiría al compromiso, me parece. Nunca elegiría una mujer casarse con una mujer, me parece. Me parece que no, pero bueno, está la posibilidad. Yo la tiro. Sí. Es una época de mucha integración, entonces yo los quiero integrar a ustedes y preguntarles, ¿qué es lo altamente recomendable para cada uno de ustedes? ¿En qué rubro? Amplio. Puede ser música, puede ser algo de la vida misma. Focalíceme una sola cosa. Una sola cosa. Una situación altamente recomendable. ¿Una situación altamente recomendable? ¿Una situación vinculada a la cultura y al arte? Puede ser. ¿Al arte? ¿A la arte? ¿A la arte? ¿Vinculada entonces? ¿Vinculante? ¿Es vinculante? O de la vida misma también. Yo tengo un ejemplo, por ejemplo. Por ejemplo, tengo un ejemplo. A ver, no dígame diga, el ejemplo. No diga, por ejemplo, tengo un ejemplo, ni tres con estrés. Tres. Claro, queda mal. Está dando unas lecciones de radio muy bien, Michelle. No, son bien. Las únicas dos cosas que escuché desde que vine. ¿Cuál es? 10:08. Bueno, yo les decía que para mí, por ejemplo, es altamente recomendable ver los atardeceres en Moreno, pero en el medio de las vías del tren. Ojo, verificar, por palo. Claro, no, pero en las vías, la parte que da va el diésel, el que va a Luján, que pasa muy de vez en cuando... Cada vez pasa menos. El atardecer. Mirando al horizonte, hacia el lado de Luján, en el medio de las vías, porque ahí va cayendo el sol. A mí el atardecer me da un regreso a casa de primavera en adelante. Porque ya en invierno vuelvo de noche, sí o sí, no veo el atardecer, nunca lo engancho. Nunca lo engancho. O siempre está nublado. Bueno, perdóneme, pero ese es un ejemplo que da la licenciada, por ejemplo. No diga un ejemplo. No, repito lo que dijo la licenciada. No, repitió ejemplo dos veces. La licenciada dijo ejemplo por ejemplo. Si ella ese que estudió, es un ejemplo, si ella por que ejemplo. Estudió lo dijo. Claro. Si ella que, por ejemplo, de acá hasta la vía se recibe de licenciada, es como dice la licenciada. ¿A usted le quedó? ¿Qué cosa? El título rápido. ¿Estamos más cerca de la vía o más lejos de la vía ahora? Estamos re cerca. Estamos más cerca. No, para mí estamos a la misma distancia. No, estamos más cerca. No, estamos para mí cerca. La misma distancia. Estamos más cerca. Bueno, la licenciada dice, por ejemplo... La luna de hoy. Sí. Esa también, muy bien, Johnny. Está altamente recomendable para la luna que había hace un rato. Ya un poco cuando se hace profunda la noche, la luna empieza a ponerse más brillante. Pero hoy a la tarde noche, la primera noche, podemos llamarlo así. Si se dice la primera mañana, es la primera noche, ¿no? Tipo 8 de la noche. La luna estaba muy amarilla, grandota. Gorda y como pipona estaba. Colgada arriba de una terraza al lado de los calzoncillos de alguien. Me hizo acordar la luna hoy como yo tenía una vecina que era del altiplano y había tenido un chico que era obeso, pesaba como de nacimiento como 9 kilos, 8 kilos y estaba amarillo porque le faltaba la bilirrubina. Me hizo acordar a la luna hoy cuando me acuerdo del ¿no te acordás el nombre del pobre muchachito? ¿Eh? No me acuerdo. Una luna hermosa. Me acuerdo por el tamaño, no me acuerdo el nombre. Una bueno, licenciada, hermosa. Ese es un ejemplo suyo. Pregúntale a Johnny, por ejemplo. Yo dije la luna. No vale repetir. Pero otra situación. No, claro, ella dijo la luna, no repita. Otra, o algo que te pasó a vos y que quisieras que otros vivencien y recomendar. Todo lo que te pasó a vos siempre fue gracioso, nada más. Pero puede ser altamente recomendable, ¿por qué no? Un poco de humor. Saca tu sensibilidad, perdóname. ¿Te seco? No, me gusta recomendar que le presten atención a los vendedores ambulantes de los trenes. La verdad que últimamente hay música. Perdón, no se ríen de mi recomendación. Yo lo apoyo, Johnny. Últimamente es lo mismo que la verdad y la maldad, es lo mismo, no tiene nada que ver. La licenciada dice algo que recomiende. Ey, cuando te toque a vos, vas a hablar vos. Pará, le quiero preguntar a ella, ¿está bien lo que dijo? Está bien, porque los vendedores ambulantes supieron ser, ahora más o menos, pero en una época supieron ser altos locutores, altos vendedores, hacían un arte de la venta ambulante. ¿Por qué eran altos? No, prestémosle atención al vendedor cada ambulante. Cada tanto paraba de vender, hacía alto. Prestémosle atención al vendedor ambulante, prestémosle atención a la gente. Para mí es altamente recomendable. Un momento de llamada de atención para ofrecerle directamente de fábrica. Por un reviente que iba del puerto, porque los engancharon a los que estaban afanando las cosas. Y les miren, al mercado. De la bufanda Carilino. Un juego que hago yo con los vendedores ambulantes es tratar de adivinar a cuánto va. Yo te hago del fondo. ¿A cuánto va a costar lo que el tipo te ofrece? Puede valer entre 10 y 17 pesos. La vamos a dar aquí, no a 5 pesos, no a 10 pesos, sino a 20 pesos. ¿Pero cuántas? 2 unidades a 20 pesos. Puede ver, puede elegir sin compromiso de compra. Y ahora, muchas gracias. ¿Quién más? ¿Quién más vamos a llevar? Si es ese tipo de vendedor, yo trato de adivinar qué es lo que te da de chapa. Porque el vendedor ambulante nunca te ofrece algo si no te dice no solo esto, sino. Y como si esto fuera poco. Con la compra de 2 ejemplares de cada una, le ofrecemos la nueva importación de los preservativos Magnolia. 3 unidades cubiertas. Magnolia. Directamente venidos de China. Me parece. Con un absoluto resultado ya comprobado en Corea. Si la señora quiere ver, quiere inflar y puede disfrutar. Bueno, ya está, bajalo en la próxima estación. Para mi marido, para regalar a los chicos, para la fiesta, para cualquier oportunidad. Rompe los huevos. Me permite molestar, es un segundo nada más. Con esto me estoy ganando el sustento, porque no voy a salir a andar de caño como hacía un par de años atrás que andaban afanando por la calle. Por eso les ofrezco. También en la oferta, la cinta métrica Carlerito. Basta. Detrás de los vendedores ambulantes hay una historia de vida. Y uno, mirando o escuchando esa venta ambulante, puede. Yo los dejo con mi historia de vida, que viene detrás mío. ¿Qué nos viene a ofrecer? ¿Qué cosa? También venimos a ofrecer directamente. Tiene mucho sarmiento encima, Raval, ¿eh? Pero pégale un cachetazo porque no te puede parar. ¡Ay, limón! ¡Qué bueno era, eh! No puede Johnny, parar. Vos no jugabas a. ¿Para qué carajo da ese ejemplo, licenciada? ¿Para qué mierda lo da? Ahora hace media hora que lo tenemos este diciendo que es vendedor ambulante. Por favor. Es un complot. ¿Qué de otro ejemplo? Pero no, que le toca a otro. Jugabas también a adivinar, escuchabas la voz y ya sabías quién era el que vendía tal cosa, el que vendía tal. Uno los tenía como catalogados. Mire, yo tenía un vendedor ambulante preferido en la línea 141 tomado todas las mañanas. Y siguen hablando y lo enferman. No, pero ahí está el enfermo. Deja de pegarle a la mesa, te lo pido, por favor. ¿Cómo pueden verme aquí en estas sillas de ruedas? El vendedor ambulante era un tullido, tenía que ver con los tullidos. Era un tipo que iba a pedir para hogares ortopédicos. Pero y era un tipo que tenía una voz muy áspera. Juventud, muy áspera. Muy áspera. En su juventud me atropelló Carlos Paredes. No, muy áspera, casi como. Era una carrera de turismo carretera. Que yo casualmente me iba a ver con casi como una película de terror. Una voz. Gutural. Gutural. Y aquí me ve. No, gutural. Pepe Cibriani. Gutural, no Lutera. Gutural. No, aquí iba a ser la de Tinelli. Así, así. Sí. Pero el paralítico. Abuela. Pero sí, este que vendía decía. Piernas ortopédicas. ¿Vendía? No, venía a pedir para su hogar. ¿Quién lleva piernas ortopédicas en el tren? Ah, en un bocho yo siempre llevo una pierna ortopédica. Pero dejate de joder. Chicos. Volvamos, volvamos. Pido que nos escuchemos también, ¿no? Volvamos, volvamos. Altamente recomendable para Johnny era. Vendedores ambulantes. Altamente recomendable para Raval. Ser vendedor ambulante, me encantaría ser vendedor ambulante en un colectivo. Se copia para mí. No vale repetir. Para mí se copia. Sin repetir y sin soplar, por favor, no. A Raval. Yo que he dejado de tomar vino hace mucho tiempo, me gusta tomar un vino con amigos. Qué profundidad. Algo qué profundidad. Ay, lo mío qué no sencillo fue. A la vez. Sencillo y profundo. Te dice este y aquel dice algo que te llena los ojos de agua. Estoy hablando de conocer al que tenés al lado. Sí, está bien, pero que te taladra la cabeza porque van bajando uno y subiendo otro, bajando uno y subiendo otro. Ya yo espero al más débil para poder insultar, que es el que no se me va a responder. ¿Sabés qué pasa? Que así mirando como baja uno, baja otro, qué sé yo, no le prestás atención a la vida. Porque la vida es un día tras de otro, un día atrás de otro, y vos a la vida no le prestás atención. Ahí dijo la profundo, pará. Ahí dijo lo profundo de la hora de él. La profundo de la hora de él. Bueno, licenciada, en me suyo, falta ¿cuál era? Su ejemplo primero, Michelle. ¿Altamente recomendable? Sí. Situación, cosa, algo. Algo que le dice al otro, tenés que pasar por esto, vivenciá esto. Para mí, si no vivís esto, no vivís la vida. ¡Me voy a olvidar! Calma, calma, Michelle, ahí te escuchamos. La producción. Porque es una experiencia indispensable esto que él va a decir. Yo me gustaría. Escucha una boluda. Escucha, escucha. Vamos a escucharnos, por favor. Escuchá, vamos, escuchá. Dicen, vamos, dicen, esto es un colectivo. Claro, un colectivo cultural, radial. Por eso metí lo de los vendedores ambulantes. El loco. Dale. Iba a decir otra, pero no tiene nada que ver. Chocolate Nestlé. No, vamos, vamos, lo que salga, Michelle. Sí, tiene que ver, tiene que no, ver con no vos. No, tiene que ver. A Michelle no le digas lo que salga. No. Nunca. Pero tiene que ver, tiene que ver. Para mí, ¿cuántas? ¿Qué pasó? El escudo torcido tenés. Ah, perdón, ¿para dónde? Para, ahí en el medio. Ahí. A ver. Ahí está. Para mí no importa cuántas veces ames. Mira ahí, boludo. ¿Qué pasa? ¿Pero qué es lo altamente recomendable, Michelle? Amar. Bueno, tampoco voy a ser tan obvio. Piensen, oyente, un poco. Ah, abran el coquín. Vamos, vamos. Nada más poner la radio y te quedás sentado tomándote un vino ahí. Basta, vamos, pensá. Me gusta, me agarro de lo tuyo porque me da para pensar de que lo que ¿viste? Importa no es la cantidad, sino la calidad. Ahí, bueno, te das cuenta. Ahí él abre un poquito la puerta de lo que quise por ahí decir. Tengo otra. No, por favor. Tengo otra, ¿eh? Y en cuanto a cultura, si tenemos que elegir cada uno una expresión de cultura, ¿con qué expresión te quedás? ¿Te quedás con un libro, con la música, pero con la pintura? Eso es una pregunta a la licenciada, porque la licenciada se las pregunta. No te enseguida no te haga licenciado. Apoyo la moción de Hacé una Soy. Pregunta a vos. Apoyo la Hacé moción. Hacé una pregunta a vos. Hacete una pregunta a vos. En cuanto a la cultura, ¿cómo era? La misma. Pero se copia también, son todos esos juicios. ¿Cómo te crees que me recibí? Tienen todo el mismo apunte. Todos los mismos. Eso lo tenía que decir yo, dice. Quisiera saber cuál es la rama de la cultura que a cada uno le gusta, incluso la mía, quisiera saber, porque no la sé. Y en qué situación la anexan, ¿no? ¿Qué vos parecés a Johnny que tiene, licenciada? Por ejemplo, yo disfruto mucho de esto, de. La música, escuchar música y solo escuchar música. Sin que canten. Con la luz del atardecer, que alguna vez lo dije, creo, acá en la radio. Con la última luz del atardecer, no la rojiza, sino el atardecer cuando ya está apagado, cuando ya no tiene color. Y que no haya nada prendido en una casa. O sea, de la noche te gusta. Una pava silbadora. Acompañando. Es otro ejemplo. Qué lindo. El espacio. Había empezado haciendo una pregunta. De la cultura. Estoy dando mi ejemplo. Ese es tu ejemplo. La música con la oscuridad. En esa situación, la música que uno quiere poner La música en vivo también es linda, pero prefiero, si me tengo que quedar con algo en la vida, me quedo con ese espacio solitario de descubrir un disco con la última luz de la tarde. ¿Qué piensa eso, Lizen? Interesante. Va a ser la más larga. Remámela un poco. Claro. Te hago una. Escúchame, estuvo hablando 20 altamente minutos. Recomendable lo de John. ¿Arrabal? A mí me gusta ver grafitis chanchos en los baños. Para mí es parte del arte popular. En las puertas del baño, por ejemplo, que intento dicen... incluso entrar al baño de las minas. También. Está complicado ahí, hay muchos grafitis. Para ver, me gusta, es lo que me gusta de a mí de la vida, es eso. A ver, hagamos una competencia de grafitis, de hombres y de baño de mujeres. ¿Cuál es el que más se ve en la puerta de los baños de hombres? No, no habla de mi vida privada. ¿Y el de mujeres? El de mujeres es la que le sopló el teléfono. El hombre a la otra. ¿El qué? La que le metió los cuernos con... yo te agarré, estuve con tu macho... Ah, se dicen los nombres de los tipos en las puertas de los baños. Sí. Y justo coincide que la cornuda va a pillar ahí. Sí, parece que sí. Yo, a mí me... Como graffiti en el baño masculino me toca siempre... Te hago lo que quieras, soy tal, y pongo el teléfono. Y es el teléfono de cualquiera. Yo voy a confesar yo una llamo, cosa, ¿eh? Yo llamo. No, eso está muy bien. Yo también un día ¿Por qué llamé? Hay que confiar en la gente. Yo llamé un día. Un día llamé a uno que decía... Me gusta el trío. Tengo auto y departamento. Si le gusta a vos y a tu mujer, llamame. Mira, pensé que iba a rimar. No, era, es así. Me defraudó. Es así. ¿Cómo dice? No sé, pensé que iba si a rimar. Si te gusta a vos y a mi mujer, no lo pienses ni una vez. ¿Cómo a vos y mi mujer? No, era de un si departamento. Si vos no conocías para que le rime. No pero sé, no tengo rima como pero tiene vos no ser. Conocías la mujer del me otro. Me piden todo, me piden que haga una rima y que encima tenga que ver con el tema. Te hago rima, te hago con cosas, mandarina, jabalina. ¿Eh? Si en una de esas a vos y a tu mujer se te antoja. Sí. Lo llamé. Me defraudaste. ¿Con qué rima? Este tiene más baño. Con departamento. Sí. Tengo auto y departamento. Y si te gusta a vos, también... Vamos a pasar un gran momento. Ahí está. Claro. Vas a llegar a muy buen puerto. Sí. Sí, sí. O te puertio. Tu o situación puertio. De la sí. cultura, del arte, de lo popular, de las expresiones... ¿Por qué lo querés llevar él al mundo exclusivamente de lo popular... Cuando por eso un tipo no, que se fuma opciones. Un habano sí. y escucha a, sí. no sé, a Bach. A Damas Gratis. No, le quiero dar las expresiones, son sí. opciones que te doy, pero para a ver. No tomen como lugar, olvidémonos del lugar, pero soy de leer mucho cuando cago. ¿Por qué lo nombraste? Pero le digo que se olviden del lugar, recomendable. ¿Cómo? Sí, es muy lindo leer y cagar. Y le digo por qué. Es que te imaginé. Olvídense siendo... del lugar. Es que olvídense, imaginé... borrátelo. Te imaginé en la plaza. Por eso bueno, me reí. Bueno, se dé cuenta que es un banco de plaza, pero tiene un agujero. Para mí es la plaza. En el Monumento Moreno. Sí. Lo que te quiero decir es esto: es el momento que yo tomo como de mayor intimidad para poder leer. Ahí nadie me va a hablar ni me va a abrir la puerta. ¿Pero qué lees ahí? ¿Lees con eco? Leo libros, libros leo. Perdón, el baño de cada uno tiene eco. Sí. Todos los baños pero tienen leo eco. Leo para adentro, entre que leo que grito. ¿No lees con eco? No, por ahí cuando agarro y digo, ¡y lo mató! Se escucha por ahí. Ahí sí, así. Porque hace... ¿Lees para afuera entonces? Bien. No, leo para adentro. Bueno, licenciada... olvídense del lugar, pero soy tengo la relación con la literatura. Cultura. Literatura. Literatura es en este un caso, lo mío fue la música... Arrabal ha elegido la pintura, el graffiti urbano, gráfica, claro. La expresión gráfica. ¿Usted, licenciada, qué elige? Vamos a elegir la música y vamos a recomendar, para ir terminando esta columna, a todos los oyentes, esta banda que estamos escuchando de fondo, que se llama 4 pesos de propina, unos uruguayos, pijotero. Que vale la pena escucharlos. Bastante pijotero. ¿Y que dónde los podemos escuchar? Por toda la programación de FM Moreno. O en Uruguay. No, porque sí, si tenemos la suerte de podernos ir al Uruguay, vamos, todos, tengo ganas de ir. Y deben ser los únicos uruguayos que están en Uruguay. Yo por el título, por el nombre de la banda, descubro de qué nacionalidad son. Decime otra. 4 pesos de propina era esta. Uruguayo. ¿Otra uruguaya? Yo está esa. Uruguayo. Decime otra. No te va a gustar. Rubén Rada. Uruguayo. Bueno, no me lo diga. Esta banda entonces se llama 4 pesos de propina, es la recomendación de la licenciada Vero de esta semana, la licenciada B, que aunque pasa la página, su nombre indique quizás una actividad de transexual, porque las iniciales en licenciadas tiene no, que ver. Soy muy mujer. Con la transexualidad, pero hay que ponerle la. Florencia antes, la Vega también. ¿Cuál es el lado masculino? ¿Cuál es el lado masculino? La pregunta esa era la licenciada. ¿Eh? O JB. JB. JB. ¿Cuál es el lado masculino de la licenciada? ¿Qué tiene como gesto masculino, por ejemplo? No vale ni por la boca ni. No, soy una mina fuerte también. O guarda que si me haces enojar, ahí saco. ¿Piñas? La masculina. Revoleo algo. ¿La licenciada se agarró a piñas alguna no, vez? No, piñas no, pero. De los pelos no es pelea. No, no, no. No jodamos, pero... los pelos, las minas de los pelos no se pelean. Revoleo algo que tengo en. No, malo es. Te revoleo. Piña, piña. ¿Nunca tuvo piña la licenciada? No, no, no es masculino llegamos, entonces. A vos. No Johnny, llegamos. A Johnny. Estamos en el aire, por favor, cierre la puerta. Cierre la puerta, cierre la puerta. Del lado de afuera, cierre la puerta. Sí, estamos en el aire terminando el bloque de la licenciada. Bueno, entre, entonces cierre la puerta. Quédate. No, ¿qué desea ahora? Quédate. Por favor, no me entienden. Mucha gente en el estudio. Sí, una recomendación para el fin pero de semana. Pero se tiene que quedar afuera. ¿En qué quedamos? Chicos, recomendación para el fin de semana y con esto cierra la licenciada. El 8. 4 pesos de propina. Al pueden 8. Dejarle. ¿A qué lugar podemos dejar 4 pesos de propina? 4 pesos de propina hoy no es ni poco ni mucho. 4 pesos de propina se pueden dejar en la casa de los nadies para este sábado, 7 de julio, a partir de las 10:30 de la noche. ¡Eh! Al fin una actividad nocturna. Nocturna y de buena música, bandas locales, acá cerquita en Moreno, no hay excusas para no ir. ¿Qué banda? Tocan Blanca Grande. Sí, nombre sugestivo. Locura Nebras. El bizcocho, aguante el bizcocho. El bizcocho. Conocemos la intimidad. ¿A quién? ¿A cuál? Alex bajista del bizcocho. Yo conozco a Alex saxofonista, mi vecino Bancho. Al final, el bizcocho. Aguante el bizcocho igual, los que siguen resistiendo. Mucha historia. Juan del Bizcocho y a la gente del Bizcocho que está del otro lado de Juan del Bizcocho porque sabemos que hay una intimidad muy cruzada. La 12, Bizcocho la 12. Ah, yo los escucho y los quiero a todos, no importa. Bueno, sí. Pero vos no sabés las cosas que pasa. Y Té de Tilo toca también, así que... Té de Tilo, linda banda que fuimos a ver una vez ahí cerca de la vía. Sí, tiene una onda muy tranquila, ¿no? Reggae, ¿no? No, más o menos. Tiene... Rock and roll reggae, ¿no? No me acuerdo cuál es. Si no las conoces, aprovecha este sábado 7 de julio a partir de las 10 de la noche. La Casa de los Nadies, Piovano 1265, entre Victorica y Martín Fierro. Es el cumpleaños de la Vaca Cubana y lo van a festejar ahí con todos estos músicos. Va a haber una movida musical, cultural morenense. Sí, y a la gente que no fue a ver a estas bandas de Moreno, la verdad que Moreno tiene una música muy recomendable, hay que apoyarla porque de verdad uno ha caminado, recorrido varios lugares y el circuito del rock de Moreno es interesante y vale la pena apoyarlo. Y si no apoyás lo de acá, ¿qué mierda vas a apoyar? Ya no está bien. Se no establece el cortacer y yo su piel. Y en soledad su padre le bastaba, ella quiere abusar. No hay quien llamar, no hay quien gritar cuando las cosas están tan mal. Y su mamá le dice dulce, estas cosas no inventes más. Y por las dudas cuando se encierran en la calle.

Aceptamos migas, envoltorios de dulce de leche y la mozzarella que te queda pegada en la caja de la pizza. ¿Para qué vas a tener olor a basura todo el día? Doná tus obras a un negrito. Y que en el Facebook te digan que te sobra corazón. Campaña válida para la Copa Derramada 2011. Todos los jueves, de 21 a 23 por FM Moreno 90.1. Hermosa versión del tema de la renga, ¿no? El Tri, el mexicano es, el Tri, la banda mexicana antológica de México, una linda versión del tema de la renga con la cual se casó Michelle. Ese es un tema que te recuerda sí, muchas realmente cosas, sí, ¿no? Es un tema que me identifica también. Y siempre me identifica. De una historia de amor, y como historia de amor le vamos a seguir mandando un feliz cumpleaños a mi querida, sí, a mi amada. Todo el programa le manda. Sí, todo el tiempo que puedo. Sí, todo le mandamos. Y estoy recibiendo llamados de gente que desea, sí, decirle feliz cumpleaños. Sí. Y darle un beso y babosearla, sí. Pero yo no estoy con él. ¿Desea? Desea, desea. Ah, desea. Sí. Desea. Pero no estamos acá para hablar de mí en particular. Sí. Hablemos de otra cosa. No, estamos hablando de ella, no de vos. No, no, o de ella en particular. Sí. O sea, no estamos acá para hablar de cosas particulares, sino que estamos hablando de cosas en general. Déjame esta. ¿Sabés trompeta, Boydín? Yo, peronista, todos unidos triunfaremos. Y como siempre daré... Dejame un solo. Grito de corazón. Se escucha mejor. Por ese gran argentino. Sin tubo al carril. Me papeo. Vamos. Míralos vos, carajo, En el 2001 bailaban por un bizcocho. Y ahora que ganan más plata, dice que le confiscan el sueldo con la cuarta categoría. Cuando le digo a la negrita, viste que no cambian más. Ella me mira con fueguito en las pupilas y bufa como loca. Habrá que insistir inclusive hasta la derrota. Y bueno, compañeros, hasta la próxima semana. Y no se olviden que para un peronista no hay nada mejor que un Scioli en retroceso. El pueblo entero está unido y grita de corazón. Me quedo con unas ganas siempre de hacerle preguntas al general. Bueno, en el Facebook de la Copa Derramada se pueden hacer amigos de la Copa Derramada, che. Y dicen, qué ganas de comer un asado, che. Che, al che se lo piden. Así que, ¿hará asados el che? ¿Habrá, sí, el ¿habrá che, hecho? El che ya lo había dicho. Era un chabón que conquistó Cuba haciendo asado, diciendo, sí, te hago un asado y después la revolución. No, y aparte la guita que han ganado con el trago, ¿no? Sí, sí. Agarrate. La guita que han ganado con el trago, te repito. Hasta el choripán siempre. ¿Qué trago? El de Cuba. Cuba Libre. El del Che no era el Cuba Libre, claro. No, el Che lo crea. El Cuba Libre es una bebida capitalista. No, el Che es el Cuba Libre. No, que tiene que ver con cuando Cuba, sí, era libre. Un cabaret casi, era un... ¡Qué lindo era Cuba! ¿Y por qué, sabe por qué le pusieron Cuba Libre? ¿Por qué? Porque cuando se inventó la penicilina. Del Che le invitó. Era Cuba Libre de sífilis. No, de hecho había... ¿Sí? Sí, sí. Es sí. Un trago de huasca. Ese. Lo voy a averiguar para la semana que viene, pero el Cuba Libre era la contestación a un trago que había en Cuba, que era 80% de ron, 20% de coca. ¿Cómo una contestación? ¿Que se peleaban entre los tragos? El trago era 80% de ron, 20% de cola. Sí. Y en Estados Unidos, los americanos, en el putañero, hicieron un 80% de cola y 20% de ron. Y ahí hicieron el Cuba Libre. Cuba. El gay. Es gay, el norteamericano es gay. Porque es mucha cola. Cuba gay. Dejate de joder. Puede ser que la historia esté contada al revés. Sí, porque todo la contó norteamericano. No, porque no me acuerdo. Bueno, pero igual, está bueno porque quedó mal norteamericano. Renovamos. Bien. El año que viene renovamos. Sumamos una persona. Acá tenemos que hablar mal de los norteamericanos y vas a ver 3 años de radio, ¿no, Dan? Repitan conmigo. Gratis. Repitan conmigo. Sí, vamos. Yankees, go home. Yankees, go home. Listo. Sí. Uy, me vi. Fuck you. Me estoy viendo hablando de Yankees, go home. Sí. Me estoy viendo Bands of Brothers. Una banda. Uy, qué guay. Una serie de la puta madre. Sí, que sí. Tiene que ver con la invasión a Normandía, el ejército de. Desde la invasión a Normandía en adelante. Y la verdad que es más, hasta el reclutado de esa gente, que es la compañía Easy. Que es la compañía Number. Hicieron materiales, venden materiales eléctricos, todo la eso. La 101, claro. Los paracaidistas, la primera serie. ¿Es cierto que los falopeaban a los soldados norteamericanos para que se despeguen en Ohio? No, eso a los ovejeros para encontrar droga, los drogan. ¿Al perro ovejero lo drogan para que encuentre droga? Sí. Oh, mañana me compro un traje de un perro ovejero. Mañana te alcanzó el diario. Bienvenida, Ailín, a la Copa Derramada y a los nuevos estudios de FM Moreno. Y la voz de una señorita que dice: ¿Quién te dijo que soy señorita? Ay, pa, mexicana salió a la mujer. Mierda. Pegale un cachetazo. Viva el PRI, carajo. Basta de la violencia de género. No estoy a favor de la violencia. No me haga la ¿cómo es la altura, Castro? Pues. No me haga la Castro. ¿Cómo se llama la Castro? Verónica. Verónica, no me hagas la Verónica Castro. Contestale a Johnny que se conductó en el programa con seriedad. Volvele a decir. Muy buenas noches, señorita Ailín. Buenas noches. Pero la puta madre. No, Anabel Cherubito. No le hagan a Anabel Cherubito al conductor. ¿Qué es lo que está pasando? Ailín, ¿cómo estuvo pasando esta semana? ¿Qué novedades hay? Recordemos que Ailín es una oyente de la Copa Derramada que se acercó un día que no tenía crédito en su celular para dar un mensaje. Con otitis. Se acercó para traernos un mensaje de texto escrito a mano. Y Ailín se acercó. Es una carta eso. Claro, sí, mensaje escrito a mano. Contándonos. Lo que pasa es que has derramado mucho la copa en su Ailín, estómago. Por favor, no me haga la extranjera. La ahorco, te la ahorco. No, perdón. Toma la piedra. Ailín, ¿cómo fue la semana con Pablo? Más o menos. Sí, regular. Pero tengo una me buena haciendo, noticia. ¿Me sigue haciendo la extranjera? No, habla así. Ella siempre. No, me parece que habla así. De verdad, ¿qué está pasando? Yo tengo sangre europea. ¿Por qué esa pregunta? ¿Por qué primero cómo pasó la semana? ¿Qué cosas hizo? O sea, ¿por qué primero no vayamos a lo... ¿Por qué directamente a Pablo? ¿Sabés qué? Antes de esto, Ailín, ¿usted tiene una amarilla? Una amarilla. ¿Usted le gusta el fútbol? Más o menos. Bueno, usted tiene una amarilla y que no tiene que ver con una oriental, una china. Tenemos ya un llamado a una persona neutral que estamos hablando. ¿Llamaste al azar, Thompson? ¿Agarraste la guía telefónica? ¿Con quién estamos hablando? Hola, sí, ¿qué tal? Buenas noches, con Juan. Juan, hola, ¿cómo te va, Juan? Bien, bien, buenas noches. ¿Escuchás el programa La Copa Derramada? No, la verdad, te soy sincero, no. Estaba justo cocinando. Me gusta que seas sincero. ¿Qué estás cocinando? No, un pollito relleno. Rico, ¿relleno con qué? No, tenemos con jamón y queso y con espinaca. Bien, te cuento la situación, Juan. Estamos en un programa de radio y tenemos un oyente que viene una vez. No tenía crédito para dejarnos un mensaje de texto y vino a dejarnos un mensaje en persona, ¿sí? Sí. Y vino el día de hoy acá. Le hicimos 2 o 3 preguntas y tiene como un tono extranjero. ¿Está bien que se haga pasar por extranjera? Y a mí me parece que no. ¿Usted cree que estará encubriendo algo que es inconfesable o que es medio boba? ¿Qué sé yo? Quizás quiere aparentar algo que no es. No. Eso es espantoso. No agredamos, por favor. No, pero es espantoso que ella venga a mentirnos acá. ¿Tiene razón? ¿Cómo era, Juan? Juan. Tienes razón, Juan. ¿Qué está cocinando? Que recién lo conozco, pero ya como lo siento como si fuera un hermano. un hermano. Pollo un relleno. Un pollo relleno. Sí. Juan, buenas noches. Aileen se defiende. Sí, sí, necesito perdón, contraparte. Porque usted acaba de agredirla. Usted acaba de agredirla, Aileen, de alguna ¿usted manera. ¿Usted acepta tener un careo con la señora Aileen? ¿Señora o señorita? Las dos cosas. Señora, señorita. ¿Acepta tener un careo con señora o señorita? No sé. Pues si Juan sabe imprevisto tanto sobre mi persona, que adivine si soy señora o señorita. A ver, Juan. Y la hace mexicana de vuelta. No soy mexicana. ¡Se vende sola! ¡Le dan 20 años de cárcel! Mató y va con el cuchillo ensangrentado al juicio ella. ¿De dónde es la señora? Dios mío. ¿De dónde es? Dice. ¿De qué parte de México? No, yo soy de España, no soy de México. ¿De España? Sí, sí. Sí, de España, de Murcia. De no Murcia. Sabe nada del idioma, boludo. Murcia, pregúntele algo. Murcia, dije. Pregúntele algo. Conceta, Murcia. Juan, Conceta. Le hago un desafío que le pregunte algo de Murcia, a ver si ella realmente es de Murcia. ¿Tiene un equipo que alguna vez haya jugado en primera división? No sé nada de fútbol, decía una taradilla. No sé nada de fútbol. ¿Es verdad? Pregúntale sobre alguna típica comida de Murcia, Juan. ¿Usted conoce? Si conoce, pregúntele a ella. Acerca del chipá de Murcia. Por ejemplo, a ver en qué consiste. El chipá murciés. Sí. No, Juan, si usted conoce una comida típica de Murcia, como la que acaba de nombrar, ¿puede ella nombrar los ingredientes para que podamos saber si realmente es de Murcia? Dígale esa palabra, esa comida típica, por favor. Algo que solo usted sepa. Lo que dijo recién hace un ratito. Un chipá proveniente de Murcia. ¿Qué ingredientes tiene? A ver. Es una comida originaria del Paraguay, no confundir. No, es de Murcia porque... Bueno, ahora le habló en subtitulado. En indio le habló. En Cheyenne. Un artista de Murcia, Juan. Mezclaron los idiomas. Ahora le habló en Cheyenne subtitulado. Juan, hágale una pregunta sobre un artista de Murcia. Yo, Toro. A ver, ¿qué gran artista Nación. Cantante ha sacado en los últimos años España que es proveniente de Murcia? Qué pregunta. Qué buena pregunta. Agarrate, ¿eh? Le está transpirándole la. Sí. Alguien que yo calculo que es originario de ese lugar tendría que saberlo. Pero la puta. Rafael Nadal. No. Ah, sí, canta como la Gran Siete. Ese muchacho es de Mallorca. ¿Pero dónde nació? De Mallorca. Nació en Murcia y se crió en Mallorca. Juan, muchas gracias, que le salga rico el pollo, ¿oh? Gracias. Bueno, muchas gracias y bueno, voy a ver si los empiezo a escuchar entonces ahora. Bueno, después no, del Juan, pollo. Juan, de todos modos no estoy tan ofendida, pues llama a la próxima que esté aquí con vosotros. Gracias por su neutralidad, Juan. No, de nada, hasta Saludos. Luego, buenas noches. Qué bueno que la gente participe en las internas de la radio, ¿no? No creo igualmente, Aileen, que él estuviera enojado con usted. Enojado. Ni que usted sea de Murcia. Sí. Yo pensé que la banda iba a decir los murciélagos. Me lo voy a venir, pero no. Bueno, entonces, ¿en dónde estábamos? Aileen, necesitamos... escucho como un poco fuerte, ¿puede ser? Sí, a verme, hábleme. Okay. A él lo escucho un poco bajo. Aileen, hoy necesitamos hacer un programa más espiritual. Lo que pasa es que tú me has convocado para que hablaras sobre economía. Cierto. Y yo vine huyendo de Europa por la crisis. Rajoy dijo, no hay dinero. Usted no es una dinero. Indignada, entonces. Exactamente. ¿Europa se llama el borde ahora? Rajoy, que la puta. ¿A dónde rajó? Rajoy, lo voy a dar Rajay. ¿Por qué dijo? Que no hay dinero. Y se fue. Y me vine para acá. Porque ¿usted? Tenía tres trabajos allá. Una pero ninguno serio. De los tres me pagaban absolutamente ni un euro. ¿Usted era negro el trabajo, euros. Perdón, Johnny. Euros. Era, ¿en qué era? Euros. ¿Qué es? Ellos, por ejemplo, los tres trabajos. Para eran... mí el tema del poxirrán está afectando a todos por igual. Ninguno de los tres igual. Me han pagado. Ninguno de los estoy tres. Estoy indignada, de los verdad. Tres, porque eso es un indignado. Está indignada. Ahí claro. Está. Los tres eran en negro. Entonces, déjenme pregunte. Los tres eran... Déjenme preguntarla y presentarla de otra forma, Aileen. Qué mal pensado eres. con nosotros. Chicos, si están mal de salud, no vengan. Tomate un pulmosán, si estás mal. Con nosotros en los estudios de FM Moreno, los nuevos estudios a estrenar todo este año. La Copa Derramada presenta un indignado, la producción ha traído un indignado, y más que un indignado, es una indignada. Buenas noches, indignada. Buenas noches, pero no me has presentado. Esta era la economía que me iba. La columna de economía. Pues claro. Dígame su nombre, perdón, que no. ¿Su nombre? Pues me llamo Balanzana. Carmen. Pues no me dejan terminar cuál es mi nombre. Perdón, pero me provocáis. ¿Cuánto pensaste lo de Balanzana? Decime la verdad, decime la verdad. ¿Cuándo lo pensaste? Pues ¿cuándo lo pensaste? ¿En el camino pensaste lo de Balanzana o en tu casa? Decime la verdad. Balanzana en griego significa. En griego. Significa balanza equilibrada. Balanzana. Balanza equilibrada. Claro, porque es una pues balanza. Mi padre, chicos, ¿hay alguien que sano economista? Escuchando este programa? ¿Hay alguien sano que escucha este programa? Sigamos. Pues, bueno, como decías a vosotros, que me llaman Valenzana, Carmen. Boliviana. Riera, Garmuza. Carnuza. ¿La puedo llamar Valen? Tino y Gargamuza. ¿Qué es esto? ¿La puedo llamar Valen? ¿Vale? ¿Valen? No, pero es un gesto murciano ese. ¿Valen el o Valen? Vale. Valen, España dice vale. ¿Valen? No, vale, dice pues España. Dice, cuando vale. Está ahí de acuerdo, dice vale. Claro. Vale. Pero le puede decir vale o valen. Pues como quieras, si son muchos, valen. ¿Cómo era el apellido, el último? Garnuza. Garnuza, Garnu. ¿La puedo llamar Garnu? No, no. Para los que me quieren, me dicen Carmencilla. Carmencilla. Valen. Ok, también. Vale. No, Carmencilla le dicen, bueno. No le dicen Valen. Valen, la verdad que de la balanza si correcta. Hay algo que nos ha llamado la atención de los últimos tiempos de la crisis europea es cómo hace una persona que ha estado mucho tiempo viviendo un determinado nivel de vida para acomodarse a otro. ¿Usted tiene algo sobre economía, sobre ese tema? Pues claro, por eso he venido. Pues cualquier cosa te remo. Pues estuve reunida con la presidenta los otros días y conversamos sobre un plan para desacelerar la recesión, porque no vamos a pique. Y entonces ella me dijo, Carmencilla, ¿qué sugerencias puede darme? Y yo le dije, pues hagamos lo que están haciendo en Francia, le aumentaron los impuestos a los bancos. Y también le aumentaron los impuestos a las petroleras. Y bueno, aquí tenemos que aumentarle los precios, los impuestos a los que fabrican autos. ¿A quién más? A los bancarios también. Y a las petroleras de YPF, o sea, Cristina misma. Pues se ha tomado toda. Más del 50% de las ganancias. ¿Se la toma toda? Pues a ella hay que aumentarle los impuestos también. Y me dijo, ¿pero cómo puedes darme esas sugerencias? ¿Cómo puede estar en contra de mí? Pará, es como Tato. Sí, coño, me ha dicho. ¿Cómo? Me dijo, está hablando con... Coño, no, ¿cómo? No, dice, sí, no, coño. Yo sabía ¿cómo? Que Menem se la tomaba toda, pero... Y pues yo le dije, mejor rebájale los impuestos a los fabricantes de autos y volvamos a los autos de Gordinis, ¿te acuerdas? Los Gordinis, los fititos. Por serio, Gordini. Entonces tendremos autos para todos. ¿Autos para aunque todos? Aunque sea los Gordinis, pero la esposa tiene que ser un poco flaquina, porque si es gordina le hace mierda el motor en media cuadra. Y en cuanto a la economía del hogar, ¿usted está de acuerdo con la cuota? Con el voto cuota, con estar dentro de lo que es una cuota, el crédito. ¿Usted está de acuerdo en realzar los créditos? Tenemos que pagar entre pues, todos. Pues claro. pues si vosotros qué opináis. Porque parte del personaje es tocarse el pelo. Lo que pasa es que estoy un poco, estoy en este país y me cuesta adaptarme. El idioma. También. Y estaba pensando. El crédito, el voto cuota, por ejemplo. Es importante tener un crédito, es importante realzar los créditos, que la gente pueda tener mayor acceso a un crédito, a decir, me voy a comprar esos 100 gramos de salchichón que quiero. ¿Me das un crédito de 100 gramos de salchichón? Pues yo creo que con la prohibición de la dolarización hay que comprar dólares, porque quieren ahorrar más o menos 10.000 millones de dólares, porque no vamos a la mierda, sino dijo. Así dijo Moreno. ¿Usted no hablaba en euros? Pero en Grecia no quieren los euros, no me pegáis. Es el chavo. Te había trabado. Bueno, tengo mensajes para vos, ¿eh? Sí, Leo. Léalo. Decime, léalo. Léalo, pues. Es el chavo del 8. Me hizo acordar a Don Ramón, ¿no? Pues, también canta. Lo lea, dígame, léalo. Soy cantautora. Es cantautora, ahora vamos a escuchar una canción. Cantautora. Le mando un mensaje a Conchita de Murcia. Que era vecina suya, ¿no? Dice. Hace unos años. Un abrazo para la copa y para la gallega especialmente. Pues no soy gallega, soy madrileña. ¿No era murciana? Pará que te lo leí mal. Pues, un abrazo no para la copa. ¿Por qué no te callas? Un abrazo para la copa y eso para la murciana. El rey, eso. El rey a Chávez le dijo. ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? ¿Te lo leo de vuelta? Coño. ¿Te lo leo de vuelta? Okay. Sí, por favor. Okay. Hola, soy Conchita de Murcia. Yo era vecina de la galleguita. ¿No es tuyo? A ver, ¿de qué cuadra más o menos? ¿En qué calle de Murcia vivías? ¿De qué? ¿Dónde vivías? En la 134 y la vía. Dice, pero, era vecina de la galleguita. No, esa no es mi vecina. Esa es Conchita, mi tía. Se llamaba. Mi tía Conchita Feliz. ¿Cómo? Feliz. ¿Conchita? Chicos, feliz, de verdad. Le he dicho. Bájame la cortina, todo. Bájame la cortina, bájame todo. ¿Querés que la ahorque? ¿Querés que te la ahorque? No, te la ahorco, basta te la con la violencia de género. Te lo pido, por favor. No es violencia de género. No siente nada. Basta por hoy. Te la ahorco con el micrófono. ¿Querés que te la ahorque con el cable del micrófono? Un toma pituto. La copa, toma la copa. Un pituto. Te acepto un pituto. Tiempo. Nada más. Sí. Y que sea. Bueno, ese pituto. ¿A dónde vamos a llegar con esto? Es la columna que vos trajiste. ¿Cómo es Conchita Feliz que manda un mensaje? Es tu producción. O sea, dije, una hora estuve hablando y diciendo, quiero un programa profundo, quiero un programa que le llegue a la gente. Conchita Feliz. Pues para mí claro. Tenemos que llamar a un neutral. No, vamos a llamar a un neutral en un ratito nomás. La columna de economía, me gustaría que la columnera de economía, Valen, okay, sí, nos deje un separador para el próximo programa diciendo que va a estar en el programa. Pues, en gallego, pará, grabaste. Anúncielo. En gallego, pará. ¿El nombre cómo es? Carmencilla. No, ese no era. Riera de Garnuza. Vamos a tirarle Valenzana. Valenzana. Nierva de. Columnista de Murcia. Nierva, ¿cómo era? Garnuza. Y Riera, pues se ríe todo el tiempo. Como separada. A continuación. Para que se ríe. Coño. Listo, vez, saquen todo, ríanse, aflójense, que se viene, ¿eh? Primera toma del comentario sobre economía de nuestra especialista europea, la Carmencilla. Comentario número uno. Pues yo he venido porque Rajoy ha dicho que no hay dinero. No hay dinero y vine aquí a la República de Moreno, pues yo creo que me van a pagar aquí en este programa. Me dijeron que tengo que hacer una columna y me van a pagar. Pues yo les recomiendo que hagan caso a la presidenta. Y porque ya está prohibido la compra de dólares. Pues tenemos que entre todos ser unidos y juntar 10.000 millones de dólares para que el país no caiga recesión como mi patria. Pues yo vine a aconsejarle todo eso a vosotros

Batmobile. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger. Ready to move out. Serie Batman. Favorita. Póngase en los auriculares, si no, no puede estar acá. La serie favorita de Johnny Quacker. El avispón verde. ¿El de ahí? ¿Era el avispón o el aguijón? La serie favorita, el avispón verde. El avispón verde. Y ahora, Band of Brothers y The Sopranos. Estoy viendo la repetición. Me engancho mucho a la noche con las repeticiones de cosas. ¿Cuál es el de Aileen, la serie favorita? ¿El héroe favorito, el superhéroe favorito? La Mujer Maravilla. Acérquese. La Mujer Maravilla. Uy, la Mujer Maravilla, sí, está bien. Tonito. Sí, la Mujer Maravilla. Bien, la Copa Derramada en sesión un tanto servicial hacia los oyentes. Vamos a entrar en el terreno espiritual del día de hoy. Sí, sí. En aquello que... El análisis exhaustivo de la Copa Derramada, perdónenme por patinar un poquito, pero me cuesta hablar de este tema. Vamos a tratar de analizar qué es la felicidad, ¿no? ¿Querés que lo presentemos? Sí, por favor. El tema que desarrollaremos hoy es ¿qué es la felicidad? Ah, no era ese, ¿eh? Pero tenía que ver con qué es la felicidad lo que venía ahora. Sí, uno se pregunta a veces qué es la felicidad. Bueno, me anotan mal. Y yo no le pego a la pared. Aparte, como es gratis que haga la locución, le dices de cualquier cosa, le dice. Sí, el locutor oficial de la radio, ¿no? Es gratis cualquier cosa. ¿Qué es la felicidad? Y, casualidad, ¿no? Que nos encontramos nosotros tres acá y con una eminencia de la felicidad, como la señora Aileen, que nos puede hablar de la felicidad o su antagónico, la no felicidad. Pues yo... No, por favor. Te la ahorco con el micrófono, ¿querés que te la ahorque? No. ¡Dame la botella de plástico! No. ¡Dame la botella de plástico! Bueno, está bien. Golpeale acá nada más y ya sale. Cambio. Ya Sam. Diga. Para mí la felicidad es el dinero. Es... Espera, vamos a organizarlo. ¿En serio? ¿Crees que la mate? No. Decime de verdad que le pego la computadora. Es una billetera con mucho dinero. Porque... Listo. Aileen, momento. Vamos a hablar nosotros. ¡Expulsala! No, Amarilla. ¡Expulsala! Amarilla pierde un turno. La felicidad. ¿Existe la felicidad? ¿Qué es la felicidad? Raval, por favor, una eminencia como usted. Necesito que me lo diga. Bueno, primero daremos una definición de lo que es la felicidad. No gallegué porque te cortamos el micrófono. Daremos, te cortamos, Valga, vamos a hacer un análisis más preciso. La felicidad. Felicidad y alegría. ¿Qué es más y qué es menos? No, ¿qué es más y qué es menos? Tarda pero llega. No. Tarda, pero... La alegría es ahora. Ay, qué alegría. Sí. Es efímera la alegría. Es efímera. Claro. Y la felicidad es la utopía a seguir. Es mentira la felicidad. Es lo que nunca se va a alcanzar. Es la zanahoria. Es el horizonte que uno ve y dice, puta, parece que está ahí nomás, pero nunca llega. Para mí la alegría tiene que ver con algo que uno le puede dar al otro. Le voy a regalar una alegría. Claro, una flor. Claro. Tipo... El culo. Lo que pienso muchas veces también, porque he leído, es que el porcentaje en el baño... Es roja, dice, ¿no? El porcentaje mayor de la felicidad tiene que ver con una cuestión genética. Genética. Uno es... El 50% del 100% de feliz es por genética. El 50% es siempre del 100% de algo. Bueno, pero después tenemos un 40% que uno debe buscar esa felicidad y un 10% que la felicidad te la brinda otro. Le dio 100%. 50, 40, 40 y 10. Bueno, el 10% son de hechos fortuitos. Perdón, por ejemplo... Para. Sí. El 100% que es la felicidad. Sí, la felicidad es el 100%. ¿Y el se vuelve loco? ¿El 50% qué es? Genético. ¿Y el 40? Uno lo busca. ¿Y el 10? Uno se educa. El 10 es externo, por ejemplo... Fortuito. Sale tu equipo campeón, te ganaste una mina que te gustaba, esa noche La pasaste bien y te dio alegría, felicidad, pero eso es un 10%. No. Ahí tocamos. Alegría. Poneme la cinta. Como sinónimo. Claro. Alegría. Dijiste, te dio alegría, felicidad. O sea, es lo mismo para vos la alegría y la felicidad. No, no es lo mismo. Es más importante la alegría que la felicidad. Es como el te quiero antes que el te amo. Cuando yo a vos agarro y te digo te quiero, te lo digo desde las entrañas. Te quiero. Te quiero ver limpiar toda la cocina. Por ejemplo. Porque la entraña te enchastra, ¿viste? Que la plancha. Por favor, alguien que salga. Quiero, le digo. Bueno, ahí yo. Bueno, yo. La pincharon a mí. Solo. Sí. Me cambió. Yo lo sintetizo con este refrán y ustedes pueden. Yo no diga yo. Yo. Yo. Ahí está. Bueno, yo. Yo. ¿Usted es Rosario, Lin? No. Bueno. No le pedí el número de teléfono y no me dio los. Basta. Tiene la palabra Lin. Ok. Gracias. En Norteamérica. Gracias. Cortale. No, más no, vale. Escucha. Más vale. Más vale pan con amor que gallina con dolor. No, ese es más pájaro. Eso es muy cierto. Denle la pastilla. Tráigame la pastilla de la cocina. Terminemos acá. Muy cierto. ¿Qué significa eso? Significa. A ver. Alegría y felicidad. Mejor. ¿Cuál está primero? No, estamos con gallina. Para que vamos con el pan y la gallina. Claro, a ver. Que supongamos que tenga. No quiero hacer más. Te pregunto. Pues que significa que uno puede ser pobre, puede significado ser humilde, del pan. Puede ser humilde, pero ser feliz. Pero no alegre. Su... Pero no alegre. Bueno, eso puede ser feliz, pero no alegre. En algún otro lugar. Y la gallina que. No, hay que... diferentes interpretaciones. Claro, exactamente. Por ejemplo, uno por ahí no puede tener para comer. Comer pan y tocarse la gallina. Eso no, no, claro, no es una cuestión de estatus social, ¿no? ¿Te da alegría o felicidad? Ni hablar, tocarme la gallina. ¿Qué? ¿Alegría o felicidad? ¿Pero qué pasa nostalgia cuando estrangulamos la gallina? ¿Qué pasa? Ah, no sé. Chicos, ¿qué pasa? Necesito definir según por categoría. Estrangules. Si vos le sostenés las alas, todo bien. Pero si le soltás las alas, como mi experiencia que. ¿Es metafórico esto? Sí, boludo. Sí, esto. No entiende nada. Vos no entendés nada. Si no te das cuenta que es metafórico, no entendés nada. Esto es César Vallejo. Necesito una ronda. Alegría, felicidad, ¿en qué orden y por qué? Rápido. Así. Yo antes pensaba distinto, ahora creo en lo que dice Michelle. ¿Qué dijo? Hay que tocarse la gallina. Que hay que tocarse la gallina. Y que la alegría es más importante que la felicidad. ¿Alegría o felicidad? Un poco y un poco. ¿Alegría o felicidad, Aileen? Felicidad. ¿Usted llegó alguna vez a la felicidad? ¿Plena felicidad? ¿Qué es la plena felicidad? La plena felicidad para mí es en creer en Dios. Ya que estamos hablando de algo espiritual. Sí. Oye, ¿qué pasó? No podemos. Necesito un llamado neutral. Llamado neutral, si puede ser. Sí, necesito llamado neutral. Sí, a cualquiera elegí ya. Llamado neutral porque no sé si se puede meter el tema de Dios en un programa laico. Para vos, Johnny. ¿Alegría o felicidad? ¿Alegría? ¿O felicidad? Para vos, Johnny. Para mí, la felicidad es algo utópico. Ajá. La alegría es algo palpable, es algo que uno puede tener diariamente. Para mí, una felicidad se compone de un montón de alegrías. Ahora coincido con él. Me parece que tiene razón él ahora. La felicidad es el colectivo de la alegría. De la alegría. Muchas alegrías componen una felicidad. Llamado neutral, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo le va su gracia? Bien, José. José, ¿escucha la copa derramada, José? No. No. ¿Qué estaba haciendo José en estos momentos? Comiendo con la familia. Comiendo con la familia. Qué lindo momento. ¿Es un momento alegre o feliz para usted? Normal, tranquilo. ¿Le gusta, el pollo relleno? Sí. Tranquilo. José, estamos pasando acá por la copa derramada, es un programa de radio, disculpe que lo molestemos ahí comiendo con la familia, pero acaba de pasar un momento que uno de los integrantes, uno de los invitados que tenemos acá en la mesa, ha nombrado a Dios en un programa laico. Upa. Upa, ¿sí? Dijo José. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, José? Y está bien, está mal, que cómo debemos proceder como conductores, ¿no? Y como ustedes crean necesario. Se la está rejugando, José. José se llama José Macaya Márquez. ¿Cómo? Se llama José Macaya Márquez. No. José, ¿usted tiene alguna relación con Dios? No, ninguna. No, decimos carnal, digamos, espiritual. No hablamos de cura, hablamos de Dios, José, ¿eh? No, solamente me bautizaron, pero no, nada más. ¿Y usted cree que Dios estuvo presente el día del bautismo? No creo. ¿Usted cree que Dios tiene que estar presente en un programa de radio? Si es en Sebastián Werrey, sí. Ah. Después de las 8. Ahí está. Después de las 8. No estamos después de las 8. ¿Hasta qué hora? Estamos antes de las 8. ¿Hasta qué hora calcula que puede estar Dios en la radio? Y deambulando de 8 a 8 y cuarto. Listo. José, ¿espiritualidad sí o espiritualidad no? Espiritualidad no. No. Muchas gracias. Me gustaría, José, ¿podemos hacerle un careo con la señora Kailin, que está a favor de Maradona? Ay, pero yo no he hablado. No hablé de ese Dios. Sí, Maradona, dijo Dios. ¿La iglesia maradoniana? No. La señora Ailín acá acaba de nombrar a Dios. Sí. Y usted, como un no espiritualidad, sí, me gustaría que tenga un careo con ella y que a lo mejor puedan ponerse de acuerdo, o quizás... Que se convenzan. Exactamente. José. A ver. Buenas noches, José. Hola, buenas noches. Buenas noches. En primer lugar, ¿cree que para ser feliz, tener alegría, es necesario tener a Dios? No. Pero no le haga preguntas. Alegue. Todo lo contrario. Bueno. Él estaba en contra de Dios. Alegue. ¿Por qué está en contra? ¿Qué es? Que no cree en Dios. Es que no me motiva nada a creer. Es uruguayo, me parece. Sí. Me parece que sí. Pero convénzalo, porque tiene que creer en Dios. Bueno, yo digo que hay que creer en Dios porque Él te da las fuerzas para poder superar muchas cosas terribles de la vida, porque hay muchas cosas buenas y cosas malas, pero más malas que buenas. O sea que Dios va supongamos, perdiendo. ¿Más malas que buenas, estás segura? Sí. ¿A vos es todo lo contrario? Él cree en Dios. A mí me parece que bueno, que uno tiene... O sea, más que uno no puede hacer nadie por uno mismo. Bueno, cree en la fuerza del hombre. Ovación de pie. Al Homo sapiens, salud. Él cree que el hombre puede ser más fuerte. Yo no creo en Dios, creo en José. Sí. Pero dicen que José era cornudo. Era hombre de Dios. ¿Por qué dice José que el hombre es más fuerte que Dios? ¿Cómo podemos refutar, quizás, esa palabra de José? Ahí. ¿Cómo podemos refutar? Refutar, sí. Sí, lo que pasa que... rápido, así lo despido, José, es porque está comiendo con la familia, ¿no? Le está enfriando la comida. Sí. Disculpe. Pero hágale un refutado rápido. Bueno, lo que pasa que si vos crees en Dios y confías en Él, te ayuda de verdad, eso es cierto. Y si no crees, se venga. Y si no crees, bueno, te darás tropiezo una tras otra y después terminarás en una iglesia evangelista. O católica, no sé. Pero sí, el incrédulo después termina creyendo. José, ¿cree en Dios ahora que lo convenció Ailín? Sinceramente, con todo respeto para ella, la verdad, yo no la conozco, no los conozco, pero bueno, no, o sea, me parece que cada uno puede pensar lo que quiera y no me han convencido. Si yo le presento a Dios la semana que viene, ¿usted creería que se lo voy a presentar? Y quizás sí, si nos podemos sentar Ahí está. Café de por medio. Café de por medio con crema. Le debemos un café con Dios a José. Y hacemos un paga Dios. La semana que viene lo vamos a hacer. Bueno. Muchas gracias, José. Buen provecho. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Sí, José, buenas noches. Gracias. Chao. José. Sí, dígame. Alegría o felicidad. El ranking. Número uno o número dos. O sea, ¿qué es más importante, la alegría o la felicidad? Alegría. ¿Alegría es más que felicidad? Más que felicidad. Vale. Cerramos. Yo no estoy de acuerdo en nada con lo que dijo. Gracias, José. Le da mucha felicidad, José, que habló con usted. No, para mí qué alegría. Mucha alegría también. La felicidad, sigo insistiendo, que es un conjunto de alegrías. Cuando vos tenés muchas alegrías, tenés más posibilidad de llegar a la felicidad. No quiere decir que llegues a la felicidad. Ahora sí, me parece que lo que decís vos es cierto. Sí, igualmente estoy muy de acuerdo con lo que dice ella. Escuchá la música. Escuchá la música, estoy de acuerdo. Dice, acá te mandan un mensaje, Ailina. A ver. Que para mí la felicidad no es un destino, sino un camino. ¿Te gusta esa? ¿Te la repito? Está correcto, muy bien. ¿Te acordás cómo es? Repetila. Que la felicidad... A ver, que la... Dale de vuelta. La leo otra vez. Hablen los dos al micrófono, por favor. Que para mí el ser feliz no significa que uno tenga que andar caminando sobre piedras. Me parece interesantísimo el desplante, ¿no? Porque uno siempre piensa que hay que sufrir para ser feliz. ¿Estás de acuerdo? Es que esa es la propuesta de algunas religiones. Lo que pasa es que cuando sufrís no sos feliz. Yo no soy feliz. No, pero no dice sufrir, dice así, dice pará. El camino a la felicidad es un camino de piedras, de cosas. Ojo que por ahí atado y te pegan un par de latigazos, darle un beso en taco punta. Dice... Cuando soy feliz, no entra en mi corazón. Camino y camino hasta llegar a serlo. Porque te lleven con el collarcito también. Vamos. ¿Qué te pareció esa? A ver, quiero verlo. Me parece que vos estás... No dice la verdad. Dice la verdad. Dice, cuando yo soy feliz en la ciudad, camino y camino y me gusta andar. Por ejemplo. ¿Lo dice o no lo dice? Yo camino eso, mucho en la ciudad. Chico, por favor. Soy feliz. Ahí dice. ¿Te gusta esa frase? Sí, ¿les puedo llamar la atención? Sí. Estamos haciendo un programa de radio acá. Estamos haciendo un programa de radio acá. No sé si saben, si van a seguir con el mensajito y esas cosas, ¿no? ¿Te lo leo de vuelta? ¡No! Está, pero está bien claro. Alegría. Cada uno hace su felicidad como puede. Sí, alegría o felicidad, Ailín. Fácil. Dígame, para usted, ¿qué es más, alegría o felicidad? ¿Alegría o felicidad, qué es más? Son ¿qué dos más opciones, sola. Alegría, como, joy. O sea, el felicidad, sum, el toda la sumum, vida es felicidad, porque después la alegría viene solo. El sumum de la alegría, no, ¿es la felicidad o el sumum de la felicidad? La alegría no es la alegría. Así viene eso. Y bueno, tristeza, depresión. ¿O estás dolido? El ranking, explíquemelo ya. Tristeza. Depresión, lo peor. Depresión, lo peor. Sí, tristeza. Tres. No, después estás dolido. ¿Dolido? Y después tristeza, porque la tristeza es dulce. ¿Tristeza es lo más liviano? Sí, no sé si es lo más liviano. Es lo más, por ahí, llevadero, porque la tristeza siempre tiene un dejo de cierta ternura, de cierta nostalgia, ¿verdad? Y la tristeza... Estar dolido es una cosa que, ay, me molestó mucho ahora. Ay, así. Ay, me molestó mucho ahora. ¿Melancólico entra en toda esta parte? Melancólico es un cachito de cierto estado de la tristeza. ¿No es un conjunto de cuando tenés tristeza, depresión y podés estás dolido? Podés tener tristeza y no estar melancólico. Podés estar depresivo y no estar melancólico. Cuando estás dolido, jamás estás melancólico. ¿Ailín? A veces creo, gracias por acomodarme el cabello. Creo que todos pasamos, relación que están, todos pasamos por eso, lo que piedras. Se llama la depresión. El que dice que no, miente. Yo nunca me todos deprimí. Pasamos miento, por la depresión. Miento. ¿Qué es la depresión? Decime dos gestos de depresión. ¿Se llora la depresión? Se llora. No, venga. Se llora, se ríe. No me diga. El falso. Se babea. Tristeza, no, depresión y dolido. Dolido. Estoy dolido. Se babea más con una CD generalmente, pero bueno. Dolido es pasajero, sí. No es crónico. La depresión puede ser crónica, pero si lo agarras a tiempo. El dolido es ámbito financiero para no, mí. No, el dolido sí, es. Más que crónica. Esta situación es. ¿Estás triste? No. Estoy dolido. Eso. Pero es cierto que se representa en el cuerpo. Es más que la triste. La tristeza, por ejemplo. Sí. El estrés se representa en el cuerpo. El dolor de la pérdida, el dolor de la separación, uno lo representa el en desgarro, el cuerpo. Decir, el desgarro. ¿Es cierto que el cuerpo habla? En mi caso, yo estuve feliz, contenta cuando me separé. Es verdad. ¿Y cómo le habló el cuerpo a Ailín cuando se separó? Cuéntenos cómo le habló. ¿Floreció? Ay, me levanté de la cama, me bañé, me pinté y dije, qué feliz que soy, qué lindo. Se refregaba el libre. Claro. Libre. Chicos, por favor. 23-26, tristeza hasta ahora califica como tristeza, como lo más liviano. No estar dolido como no algo liviano, segundo, no, y la depresión como lo peor. Yo creo que la depresión es el primer estado que uno encuentra cuando uno está dolido y va próximo a una tristeza. Ahora me parece la tristeza que estoy de acuerdo con vos. Va de por vida. La tristeza es algo que te acompaña de por vida. La depresión es momentánea y estar dolido es una bronca nada más con alguien. Exactamente, que puede estar. Exactamente, es una bronca. Después te saca la bronca si le das. Claro. No, pero ella no dijo antes eso. Antes no dijo lo que dijo. No, porque ella primero dijo. Ella primero dijo. Ella no dijo que era dolido, era exactamente. Ella dijo: cuando te salís de la depresión, te bañás. Siento más que está más Aileen en defensa de la depresión y no tanto del dolido. Lo que pasa es que la depresión te golpea fuerte y vos tenés que escudarte. Pero es un sacudón, es un tsunami. Sí, te pasó un día. Ojo. Pero vos no la viviste. Dejá que lo cuente la gente que lo vivió. Dejá que ella lo vivió. Claro, ella estuvo deprimida y sucia en la cama. ¿Que yo no viví depresión, me decís? No. Arrabal, me parece que... Y si me dijiste que te levantaste y te bañaste. Antes estaba sucia. No, para refrescarme. No, pero para. Para refrescarme. Para refrescarse. Y aparte, convengamos que la suciedad no solamente estar... Haberse hecho en esfínteres. La suciedad también puede ser... Es una cuestión de viajar. No son la suciedad, porque ella dice por ahí, estabas echado y sucio y se piensa que estaba agarcado. Y ahí pregunto, y quizás lo dejo para el próximo programa, ¿sucio o roñoso? ¿Qué es peor? Y lo vamos a analizar en la Copa Derramada, como analizamos todas las cosas profundamente, porque de las cosas superficiales que se ocupen otros.

Si estás harto de asomarte a la ventanilla y que las grandes corporaciones no hagan nada, sumate a la campaña. Viajá por pasillo. Porque en el pasillo no se ven pobres ni gente rara endrogándose. Viajá por pasillo. Porque las ventanillas están sobrevaluadas. Campaña válida para la Copa Derramada 2011. Todos los jueves por FM Moreno 90.1. Las estupideces empiezan temprano. Postales de la historia. Aranjuez, de vuelta. Para la Copa Derramada. Nancy y Ronald Reagan, por cuestiones estrictamente políticas, pusieron fin a sus rencillas domésticas. Pocos meses después, el devaluado actor norteamericano fue electo presidente de los Estados Unidos. De cualquier modo, y a pesar de su esfuerzo, Nancy nunca pudo superar la participación de su marido en el tan publicitado triángulo amoroso con Rin Tin Tin y el Cabo Rosti. Aunque usted no lo crea. Entre tanto, los conductores, sin el más mínimo respeto a las bestias, echan del estudio a puro puntapié a la mascota de la radio. Esta ha sido otra postal de la historia para la Copa Derramada. Aunque usted no lo crea, era presentador Ronald Reagan en la primera época de Aunque usted no lo crea. Después fue Jack Palance, que ambos compartieron también un papel en una película que hicieron de Drácula. No quiero desmentirlo, pero Ronald Reagan nunca fue Jack Palance. No. Pero sí compartió un papel, Ronald Reagan. No. Ronald Reagan era un tío y Jack Palance era otro. Sí, es cierto. Muchísimas gracias al segmento internacional de la Copa Derramada, que son las postales de la historia, que la verdad que día a día nos ofrece una muy buena visión sobre estos temas. Estamos hablando por ahí afuera, en un nuevo espacio de FM Moreno, ahí afuera. La radio tiene otro afuera. Imagínense, distinto. Ahí afuera. Imagínense un... Tenemos un afuera adentro. Un ahí afuera. Y ahí afuera... Tenemos un afuera afuera. Pasan muchas cosas. Ahí afuera... Bueno, una de las cosas que estamos hablando de... ¡Un minuto de silencio para el Churchi que está muerto! Los inadaptados de siempre que llegan a nuestro programa. Que le hacen daño a nuestra relación con la comunidad de la República de Moreno. Sí, y que encima lo nombra más puto, porque le dice... ¡Canten ahí, puto! ¡Un minuto de silencio para el Churchi que está muerto! El Churchill ha muerto hace rato, ¿no? Bien, estamos hablando un tema de las enfermedades, las nuevas enfermedades, y yo lo quería adaptar. Quizá si vas a hablar un poco. Está suspendida, Ailín. Un ratito nomás. Me dijo el juez por teléfono recién. El bosón de Higgs. ¿Eh? ¡A la mierda! ¿El qué? El bosón de Higgs es el nombre que se le da a la partícula que va a sacar la máquina de Dios llamada por los científicos. En realidad es un nombre marketinero, es el... No me acuerdo el nombre, realmente no tengo ganas de... McDonald's. El acelerador de hadrones. De drogones. Hadrones. Acelerador de hadrones. Que era una máquina. Un ladrón que gangoso. Va a simular todos los comienzos previo al universo. Previo a que se. Va a hacer como que todas las partículas pasen. Y es como un túnel gigante que las partículas pasan. Y en un choque de partículas. El se va a generar. Polvo de Adán y Eva. La partícula inicial del mundo. Que es el bosón de Higgs. El bosón de Higgs, lo tenían que llamar. El bosón de Higgs, ¿no es más un lunar? Es una enfermedad. Para mí es como uno que cuenta cosas de otros, el bosón. Bien. ¿No? Claro, no. Este no digas nada, que este es medio bosón. Bien. Bueno, mi análisis tenía que ver con... escuchando esta noticia y viendo el tema del bosón, de este quiste de Higgs. Claro, para mí es un quiste. Sí. ¿Te operaste el bosón? Si nosotros en la vida, porque esto es lo que va a generar, me imaginaba que generando esta partícula y pudiendo generarla, uno puede tirar la partícula por diferentes planetas y generar vida, claro, ¿no? Sí. Y digo, nosotros... Flaco favor le hacía al mundo. Como vida. Imagínate vos como vida, como nada, como una partícula, una ¿es molécula. ¿Es sponsor vida? No somos un tumor. No, vos. Yo, vos. No, no, digo. Vos ocupás lo que quieras. Yo te digo, para mí hay diferentes tipos de tumores. El ser humano, digo, que le salga a una cosa, a una partícula, que le empiecen a salir brazos, piernas, cosa. ¿Cómo le pegó el, coso? Sí. ¿Cómo le pegó el ray a este, Listo, chicos, no vuelen. Si quieren, quédense con lo terrenal. No, dejá que me le pegue una aspirada al panel y te contesto. Yo miro mucho a Tim Burton. Para que quiera hacer un comentario, porque ella cree en Dios, no como partícula, sino como cuando le vio la cara a Dios. Vamos. Es como el todo. No, lo que pasa es que las partículas, llámese átomos, Bueno, sí, okay. Átomos es una parte más grande. Sí, es un particulón. No, el átomo es un particulón. Cuando nosotros andamos por el centro, por cualquier lugar, despedimos esas partículas. ¿Por capital, dice usted? Entonces, hay mucho átomo células, en el capital. Son células pequeñas que no, puede caer sobre las hojas de las plantas, de la gente misma. Todas las hojas son del viento, Eli. ¿Qué puede caer sobre las hojas? Las partículas, que son células. Nosotros todos los días... descartamos células. Sería más bien ser una madre soltera. No, todos los días descartamos células. Eso es... Células sí, terroristas, sí, sí, sí. Quizás. Claro. Las esparcimos y nosotros no nos damos cuenta. Vos sabés que me han dicho a mí. Sí. Por ejemplo, cuando uno estornuda. Vos dejás mucha célula en casa. Cuando estoy nervioso. Yo no te invito más a casa porque vos dejás mucha célula. Vos sabés que el barrio juntó en un rincón casi 32 centímetros de célula que yo diga. Le voy a hacer una pregunta, Lim. Cuando uno estornuda. ¿Expulsa células? Sí, células asquerosas, repugnantes. Claro. Cuando uno tiene pratulencias. Pratulencias. Yo tengo una respuesta, son células fantasmagóricas. Aileen, ¿uno despide? Sí, es verdad, son células gastronómicas. Bueno, ¿cómo sé? ¿Cómo vamos llegando de la gastro a la astronomía? Qué lindo, ¿no? Decirle, Negri, salí de abajo de la sábana que tengo una célula gastronómica. Que no vas a poder mirar mal la tele. Una manifestación de célula gastronómica tengo. Vamos para la plaza. Y va a ver, le digo, ¡epa, epa! Aileen, te tiraste una célula gastronómica. ¿Gastronómica cuánto? Bien cocida. Ah, sí. ¿Dice por qué? Hay que ver, porque este se tira cada célula gastronómica que te mata. Bien, no sé. No la hagas. Esa es la célula gastronómica. Lo han derivado quizás a un tema que no quería ramificar, pero quería pensar en uno como humano, ¿no? Ser un tumor ramifica a veces. Y bien, que a vos te salgan brazos, dedos, ¿es una formidad o es una malformidad de una flor, quizás? A la pelota. Es mi respuesta, a la pelota. Está muy bueno el poxirrán que compran acá, loco. Es muy buena calidad el poxi de acá, loco. El original, con trinito, como corresponde, señor. Para mí, como para agregar un poco de temperatura al debate, para mí es una deformidad. Deformidad, el ser humano es una deformidad en es sí mismo. Es una deformidad de su origen. Y acá tenemos, ¿no?, el más claro ejemplo, ¿no? Que acá tenemos el más claro ejemplo. Entre nosotros, al mirarnos, sí, quizás. Sí. Cuando yo agarro y miro, quizás, hacia mi izquierda. Hacia gente, que tenemos hacia nosotros. Hacia mi izquierda, pará, déjame terminar. Mirarnos. Y hacia. Déjalo cerrar. Mi otra izquierda, digo. Puta. Y listo. Bien. Bueno, cerramos ahí, no era más que eso. No, pero me gustaría que sigamos deliberando, porque acá tenemos una ferviente admiradora y creyente sobre la existencia de que la Virgen María, por ejemplo, fue por el Espíritu Santo introducido dentro de ella. Claro, explíqueme cómo nace el universo, Aileen. ¿Dios hizo el hombre ya con la célula gastronómica? La reina María, la Isabela. La rey María. La que tuvo a Dios, ¿cómo se llama? A Jesús. María. ¿María qué? Fue metida, le metieron por el Espíritu Santo. La gallina, ¿no?, María, porque era un ave María purísima. Sí, le meten a María, sí, le meten a Dios, a Jesús, dentro de su vientre, y lo pare. Sigue, ¿no? Pare, pare, sigue, no, pare, pare. Por favor, no me desvíe. Explíqueme el nacimiento del universo. No, el nacimiento de Jesús, que me explique. No, el universo es poco. No, el universo. Explíqueme el universo. ¿Usted está de acuerdo con la doctrina jesuítica o con el bosón de Higgs? Qué bien que suena todo, ¿no? De jesuista dijo. Bosón de Higgs es uno. Claro. Y doctrina jesuítica. Jesuítica. Jesuista. O jesuista. Jesuista. Jesuítica. O jesuística. Jesuística. Jesuística. Juicística. ¿Usted cree en el Génesis de la Biblia o cree en...? Sí, toda la vida, la Génesis, la creación. De la Biblia. ¿Pero tenían partículas gastronómicas en la Biblia? Y de todo un poco, sí. Ya ahí vino con el pecado original. Venía cargadito. Vino todo, de todo un poco, flatulencia. ¿Todos nacemos de una manzana, entonces? ¿Cómo es el nacimiento, el origen del hombre? De la ¿Siento manzana? Que la mujer es una costilla y lim del hombre. De a uno, todos me preguntan a la vez. Y es verdad. Contestar. Es verdad. A ver, Johnny, el origen del universo. O será una cadera. De la costilla y después de Johnny, ¿qué dijo? El origen del universo. De la cadera. Arrabal, ¿qué dijo? De a uno. El origen del universo. Sí, creo que sí. De la costilla. La maldita costilla. Había una película de esas. Sí, Susana Jiménez trabajaba. Sí, sí. Uh-huh. Bien, ¿saben qué? Tengo una sorpresa para todos ustedes. Sí, a ver. Esta semana pasaron muchas cosas. No soy yo el que les va a decir lo que ha pasado. Yo no me enteré de tanto. ¿Usted lee el diario, Ailín? Más o menos. Si no lee el diario, no se puede enterar de las noticias. Y las noticias las podés encontrar acá, en la Copa Derramada, de esta forma. En estos tiempos, el periodismo está en el ojo de la tormenta. Y como ya no se le puede creer a nadie, hacemos nuestras propias noticias. Marcamos la agenda con la mano y la borramos con el codo. Tiempo en la Copa Derramada de informarse. Tiempo de noticias y que paren las rotativas. Noticias nacionales. La Corte Suprema revocó la medida solicitada por la Barrick Gold y aceptada por la justicia sanjuanina que suspendía la aplicación de la ley que protege y preserva las reservas de agua dulce. Además, ordenó al gobierno de San Juan hacer un inventario de los glaciares y eso sí, le prohibió que para inventariarlo los conviertan en rolitos. Con respecto a las mineras, hace un par de semanas mataron a un conocido mío, así como un tema, ¿no?, cotidiano que pasa. Y qué impotente que se siente uno. Lo mataron en Tucumán, en la zona de Ampimpa, cerca de Amaicha del Valle. Qué impotente que se siente uno porque supuestamente había ido a averiguar algo sobre la mina La Lumbrera, por eso lo traigo a colación, ¿no? Y lo mataron y había como una banda de policías que lo querían llevar para un lado y otra banda para otro, pero ninguno quería saber la verdad. Esta semana vi que una cámara de seguridad agarraba a gente que robaba celulares. Qué cerquita que estamos a agarrar del delito chiquito y qué lejos que estamos del delito grande, ¿no? Uh-huh. Sí. Merezco un aplauso. Sí, merezco un aplauso. Merezco 10 aplausos. Basta. No merezco más. ¿Qué es? No, pero de verdad es una impotencia increíble a gente que vive por acá, por Buenos Aires, que tenga un familiar y tan lejos que te lo matan y te dicen, ¿murió? Sí. ¿De qué murió? De 5 tiros. Ah. Mirá vos, qué loco, ¿no? Qué cantidad de balas perdidas. ¿Y qué le pasó? Sí, con 5 tiros no te vas a morir. Y ahí se termina todo, no, no te investigan más nada. Pero si fuera... Seguimos con las noticias. Johnny, ¿sí, yo? Si fuera presidente o Arrabal, ¿qué haría al respecto? ¿Tendrías poder para hacer justicia a eso o no? ¿O no, te incumbe eso? Yo me elegiría una buena mina. A Cristina no. Una vedete. La oposición denunció que en la ciudad de Buenos Aires no solo Macri cerró una sala del Hospital Durán, sino que tiene un déficit de 8.000 enfermeros. Los funcionarios del gobierno de la ciudad dijeron que en realidad no faltan enfermeros, sino que le están sobrando enfermos. Es muy bueno. Es lo que pasa en el gobierno de Macri, ¿no? ¿Cómo El gobierno bonaerense negó que ante su crisis financiera estime la posibilidad de emitir una cuasi moneda. Sostuvo que el giro de 1.000 millones de pesos del gobierno central es un alivio, pero que no alcanza para los 7.000 millones que la provincia necesita para pagar sueldos y aguinaldos. Se aseguró que por ahora los funcionarios no cobrarán su aguinaldo, como así tampoco se robarán las viandas de los empleados. En mi vida cobré un aguinaldo. Yo te hago una pregunta. ¿Vos estás relacionada con el gremio docente? ¿Estás relacionada con el gremio de los camioneros? Tampoco. ¿Con el de los canillitas? ¿Estás relacionada con el... ¿Estás relacionada con el gremio de Porto Alegre? Tampoco. ¿Estás relacionada con el gremio de la radio? Tampoco. Pero... ¿Querés algún internacional? Internacionales, me interesaría saber lo que pasó por afuera de este país, por afuera del ombligo del universo, por afuera de donde vive Dios, de la casa de Dios que es la Argentina. El expresidente Nicolás Sarkozy sufrió el allanamiento de su estudio legal, las oficinas y su domicilio particular por la investigación que llevó a cabo la justicia por los supuestos sobornos pagados a políticos por parte de Lilian Bentancourt, heredera de L'Oréal. Me perdí, pero en la primera palabra. El expresidente Nicolás Sarkozy sufrió el allanamiento de su estudio legal, de la casa y todo lo demás, dado que la justicia sospecha que él fue beneficiado con un dinero ilegal por parte de Lilian Bentancourt, heredera de L'Oréal, que es una empresa. L'Oréal no es la de Colombia. No, no, es de L'Oréal de París. De París, el champú. No es la de Colombia. No. Sarkozy aseguró que esa millonaria contribución solo alcanza para comprar los pañales de su pequeña hija, que caga como una chancha. O sea que en realidad no ha sido tanta plata. ¿Cuánto es el valor que uno debe tener del dinero de acuerdo a lo que uno va relacionando con lo que gastan los otros? Porque, por ejemplo, vos te encontrás en una reunión y te dicen: cambié el piso de la cocina y me salió 15.000 pesos. Entonces vos agarrás y decís: si él pudo cambiar el piso de la cocina que salía 15.000 pesos, ¿cuánta plata gana para ver cómo pudo cambiarlo? Y yo pienso: si yo tuviera que cambiar el piso de 15.000 pesos, termino ahí, boludo. Le dejo una pregunta para el próximo bloque. Si yo tuviera que cambiar un piso de 15.000 pesos, esa es la pregunta. Qué bueno. Para mí no lo haces en 3 años. Sí, esa es mi respuesta. No lo haces en tres años, no lo llegas a hacer. Renunció el jefe de inteligencia alemán, Heinz Fromm, haciéndose responsable de la destrucción por parte de sus agentes. Me parece que no se llamaba así. Decilo de vuelta. Heinz Fromm. Aparte no tiene nombre de jefe de seguridad. Un jefe de seguridad es Max Stark. No, un jefe de seguridad es... Max Stark. ¿Sabés quién es Max Stark? Jefe de inteligencia. ¿Te acordás alemán de Max Stark? Mark Stark. No, Mark Stark, ¿te acordás de Mark Stark? No, fue el que no encontró a los Pomar. El que no encontró a los Pomar se llamaba Mark Stark. Y acá estaba. ¿De dónde era? ¿Cómo lo iba a encontrar si no conocía a Argentina? Era alemán. Era alemán. No conocía a Argentina, el hijo de puta. Mark Stark era de Broadway. Lo buscaba en Berlín. Claro, decía, no, debe estar en la 147 y Brooklyn. Y lo iba, le mandaba un pelotón de la bonaerense hasta Brooklyn. Renunció haciéndose responsable. ¿Yo qué culpa tengo? Renunció haciéndose responsable de la destrucción por parte de sus agentes de 7 documentos de inteligencia que implicaban en serios delitos a varias agrupaciones neonazis. A ver, por ejemplo, el exfuncionario se sintió realmente indignado por la persecución a musulmanes cuando aseguró que los que ahora más los joden son los africanos. Está bien, el africano joder. El secretario general de la OEA, José Manuel Insulza. Perdón, Paul Stark. Sigamos. Pero es José Manuel Insulza. No, Paul Stark era el jefe de los Pomar. Pero quiso decir Max Stark. No, claro. El jefe de investigación de los Pomar era Paul Stark. El tipo que no encontró a los... Un Duna. ¡Un Duna lo encontró! ¡Un Duna! Aparentemente la responsabilidad, y esto es en serio, le va a ser adjudicada al municipio por no mantener los espacios con el pasto cortado. Es cierto. Aparentemente iría preso el tipo que maneja la borreadora, la borreadora gasolera. Sí. Así se hizo saber también que el accidente, es más, parece la que tragedia uno de 11. El chico estaba vivo y lo mató cuando cortó el pasto. Mal tragedia de 11, se lo van a dar a. A Polestar. No, a la gente de tránsito que no le informó al conductor que no seguía hasta Congreso. Claro. Que terminaba ahí. Porque se hacía subte. Porque hay veces que se hace subte el tren. Y también le querían echar la culpa al mantenimiento de la estación, que no había pintado bien de gris el cemento para que el maquinista viera que ahí había una pared. Que y también podría ir preso Arriaga. Una puerta le había puesto como el correcamino. Le hice una ventana como el correcamino. Podría ir preso Arriaga, que es el que en la radio te dice que calle está cortada y no en Capital. Que nunca dijo también, que ahí tenía que parar que el nunca tren. Dijo. Tiene razón. 11 tiene tope. El secretario general de la OEA, José Manuel Insulza, luego de conversar con el presidente de facto Francisco Franco y el depuesto Fernando Lugo, aseguró que la situación en Paraguay no es grave, pero sí delicada. ¿Se llama Insulza? Sí, tipo, no le puede dar mucha fe. ¿Se identificada? Agregó que la decisión del Mercosur y de UNASUR de suspender políticamente a Paraguay no cambia la percepción de su organismo, que tiene la firme convicción de seguir obedeciendo a Estados Unidos. ¿Cuántas colonias quedan, ponele así, en el mundo? Inglesas y norteamericanas. Porque y antes la me colonia Fulton. Puerto Rico tenías. Puerto Rico hablaban en. Puerto Rico es un estado adherente a Estados Unidos. Bueno. Puerto Rico es la Cuba moderna. Claro, Gibraltar también es un. Es lo que quisieron hacer con Cuba, pero moderno, ¿no? O sea, es el puterío de Estados Unidos, es pero Puerto hoy. Rico. Es Puerto sí. Rico, sí, sí, sí. Y las dominicanas. La dominicana es el puterío de acá. Sí. A mí lo que me gusta del norteamericano es que nos mandó las dominicanas acá, al 11. Yo, vos sabés que no sé por qué, pienso que me voy a terminar enamorando de una dominicana. Es que tenés muy perfil. Vos tenés para cara. Dominicana. Muy perfil para yo dominicana. Yo tengo un perfil medio así, ¿no? Vos sí. Das muy para dominicana. Muy centroamericano, ¿eh? Sí, muy centroamericano. Aileen, ¿cuál es la mujer así por excelencia de Latinoamérica? Esa mujer que uno dice, si tuviera que conocer yo como varón, la mujer oye, sería... Chicos. A mí me gustan los hombres. Sí, pero recomiéndeme una mujer. Y yo qué sé, preguntale a Raval, tiene más experiencia, yo no. Yo sé, yo nunca fui los mujer. Hombres. Bueno, ¿cuál es el hombre de Latinoamérica? El hombre que uno dice el macho. De Latinoamérica. A ver, espera, justo me agarraste. ¿Te repito la pregunta? Sí, por favor. Mientras ¿cuál es el hombre tanto... de Latinoamérica? Bueno, mientras tanto hoy estuve paseando por 11. Te lo contesto. Listo, no tenemos tiempo para pensar. Aileen. Aileen, el argentino. Raúl Taibo, diga. No me gusta. El Paz Martínez. No. Vicentico. Juan José Camero. Vicentico Bañado. No, tampoco. Me gusta Roberto Silvestre, Barilli. Silvestre. ¿Quién? Roberto Barilli, el periodista que está en Canal. ¿Barilli? Sí, Barilli. Badía, se murió Barilli. Barilli. Se murió Barilli. No te rías, que está escuchando el programa. ¿Roberto Barilli es de Telefe? ¿Es el hombre, el hombre el argentino o es el hombre que le gusta? Es de Telefe. Listo, es Roberto Barilli. Es periodista, pero es buenísimo. Para mí tiene mucho más que ver con la religión que está con el gusto. Cristina Pérez. Sí, pero para mí Aileen tiene mucho más que ver con la religión que con el gusto suyo. Sí. Ciérrenme a dónde están conduciendo esta charla, por favor. Falta un minuto para el programa. Quiero saber para dónde está llevando Roberto Barilli y Cristina Pérez. ¿Cómo entra en la Copa Derramada este debate? Porque yo estuve en el juicio de Carrascosa. Ahí conocí a todos los periodistas. ¿El gordo? La conocí a Cristina, conocí a Barilli, sí. Cristina Barilli. A Carrascosa. Cristina Barilli. Yo salí en Canal 11. ¿El que jugaba en Huracán? Asesino, esa era mi voz. Ella era la que gritaba asesino. Yo la reconocía de algún lado. A Barilli. Te juro que no, la reconocía. A Barilli no. A Carrascosa. Asesino a Barilli. ¿Me puedes firmar un autógrafo? Bueno. Esa es la voz que sale cuando es en la televisión que sale sí, Carrascosa. Que se ahora, escucha. Cuando sale el nuevo juicio, va a salir mi voz otra vez. Y estoy yo. ¿Cuál es la verdad del caso Carrascosa? ¿Cuál es la verdad, Aileen? ¿Cuál es la verdad? Sí. ¿Y si no lo dice ahora? ¿Qué es el autor del asesinato de su esposa? Pero ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Para. Qué bien cómo mantuvimos el misterio, ¿no? ¿Podemos ¿cómo grabar, nos guardamos? ¿Cómo nos guardamos lo mejor para el final? Claro. Esto es increíble. ¿Podemos grabar esto? ¿Podemos grabar? Pará. ¿Tenés para grabar? Resolución del caso María Marta García Belsunce. primera declaración pública de Aileen sobre la verdad del caso Belsunce María Marta. ¡Pituto número uno! Pues llegó a la casa y dijo: ¿me preparaste la comida? No, estuve andando en bicicleta recorriendo el country. Pero hija de turra, ¿qué hiciste? Y empezó a pegarle primero con el atizador. Ella corrió por la escalera. ¿Qué es un atizador? No digamos ¿qué atizador, es el atizador? Otra cosa busquemos para que la gente pueda. Claro, para que el impacto. Bueno, pero es, vos tenés un hogar. Cualquiera. Exacto, mata a la mujer con un atizador. ¿Un fierro? ¿Cómo se llama eso? Un fierro, sí. Un fierro, vamos. Fierro, para. Toma ella dos. Ella corrió las escaleras. Para. Toma dos. La verdad en la voz de Aileen sobre el caso Carrascosa María Belsunce. Exactamente. Pituto número dos, sin atizador. Entonces ella dijo: si seguís lastimándome, voy a contar a todo el mundo las cosas que nadie jamás dijo sobre el dinero. Dinero. ¿Dinero? Sobre mi medio hermano, es un hijo de puta vago. Dijo: yo voy a contar todo. Dijo: no vas a contar nada. Y entonces empezó ahí. Perdóname, para mí, hijo de puta, no. La mató. Hijo de puta, para mí, no. La mató. Sí. Porque es muy crudo. Es muy crudo porque esto por ahí lo pasa. No, hijo de puta. Y la prueba. No digas hijo de puta. Espera. Porque esto por ahí está en que está muerta. Porque esto por ahí lo pasan a la tarde. La prueba está la sangre, la gota de sangre en los anteojos. Viendo los anteojos de Arrabal. Me acordé. Pero... y tenía gota de sangre en los anteojos. A mí me da miedo. Y no supo explicar al juez. ¿Es la gota que rebalsó el vaso? Hay fotografía de eso. Del anteojo que es salpicado con sangre. Amigos. Él lo mató. Hemos llegado, lamentablemente. ¿Sabés qué? Esto es como cuando estás mirando una película porno y se te corta la luz. Como cuando estás con una película de suspenso y se te ríen en la cara. Ha llegado el final del programa. No podemos contar la verdad sobre el caso Carrascosa. Para mí, María Marta García Belsunce es inocente. Por lo menos ella. Pues claro que sí. ¿Puede ser? Mira, pero estamos hablando quién era el autor del crimen, ¿no? Yo te estaba explicando que. ¿Pero por qué la mató? El autor del crimen es Helen Hurkic. Helen Hurkic. Pues, amigos, el jueves que viene en la Copa Derramada van a poder seguir encontrándonos. Caso cerrado. Un poco caso cerrado, dijo María Laura Santilla. Ha cerrado el caso. Hasta el jueves que viene, cuando volvamos a este estudio y lo sintamos un poquito más como nuestra casa, ¿no? Hoy quizás nos sentimos un poco incómodos. Yo no te sentí bien a vos. No, yo recién ahora como que le estoy agarrando la horma. No, a vos te vi bien, a mí no me vi bien. No, ah, pero a vos bien. No, yo a ella la vi mejor. Pero igual no, a mí ella tiene razón él. Yo, ya antes, yo la veo bien a ella. Lo que pasa es que yo en solidaridad con él, que no se sentía bien, mentí. No, pero mentí, igual yo para mí vos estabas mejor que él enseguida hasta estuve que vino cómodo. Él. Y ahí se sintió mejor. Yo enseguida estuve pero la cómodo. Veo mucho mejor. ¿Hacemos un pacto? Mejor sí. Esto. ¿Hacemos un pacto? Hagamos un pacto. Nos encontramos el jueves que viene a las 9 de la noche. Dale. En FM Moreno, 90.1 de tu dial. Yo vengo. Y vamos por la revancha. ¿Hacemos un pacto de sangre? Aileen. Gracias, Thompson. Gracias, Inés, por venir. Mucho. El jueves que viene, sí, tenemos el asado en vivo. Sí, aunque llueva, truene, pase lo que sea. Ahora vamos a recorrer las instalaciones del Madison Square Garden de aquí. Gracias, licenciada, por haber venido. Gracias a todos por haber escuchado. Y gracias a vos, hermosa, por cumplir un año más y no dejarme muertita. Besos a todos vosotros. Hasta pronto. ¿Qué la quiere poner?